Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche en condiciones, la madrugada de la hispanidad, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y con una noche que espero sea interesante para todos vosotros, un saludo tremendo si estáis disfrutando del puente y que volváis todos con bien mañana por la noche o el miércoles por la mañana. Bien, pues vamos a intentar ofreceros un programa lleno de contenidos como es acostumbrado. Para celebrar este Día de la Hispanidad, hablemos de Cristóbal Colón, claro. ¿Dónde se encuentran los restos de Cristóbal Colón? ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Y de qué manera llegaron antes que él al continente americano? Aquello de nos descubrieron otra vez. Cuando llegó Cristóbal Colón, bueno, pues vamos a hablarlo, vamos a conversarlo con mi querido amigo Pablo Villarrubia, autor de numerosos trabajos, un estupendo y magnífico periodista de investigación, ese explorador del misterio al que tanto siempre mencionamos en nuestro programa. Pablo Villarrubia es uno de esos Indiana Jones que todavía nos quedan en el mundo, un gran americanista, y con él vamos a hablar de estos misterios, misterios de América, misterios del Nuevo Mundo. También noche para los pasajes de la historia y a petición popular, muchísimos correos nos han llegado en los últimos meses, no, últimos años, para que hagamos un pasaje dedicado a las guerras cántabras, ese último conflicto que se libró en la península ibérica en plena conquista y colonización del Imperio Romano. Bueno, pues sobre las guerras cántabras vamos a conversar esta noche y claro, ahí estará Corocota, el gran líder tribal de los cántabros que llegó a plantarse ante el mismísimo Octavio Augusto. Después de las guerras cántabras se implantó la Pax Romana. Ahí es nada. Bruno Cardeñosa nos ofrecerá uno de sus enigmas del mundo, el número 180. Hablaremos de disparos en la antigüedad. Disparos. Antes de conocerse la pólvora, antes de conocerse las ametralladoras, las guerras de destrucción masiva, pues parece que hay algunos OPAR que nos desmontan la versión oficial. Hablaremos de esos presuntos disparos en el mundo antiguo, en la prehistoria. Tenemos noche dedicada a los cómics con Raúl Sogún, Raúl Sabre. Bueno, pues con él vamos a rendir homenaje a Christopher Reeves. Se nos ha ido Superman. Ya Superman es inmortal a partir de ahora. Ya sabéis que el actor que dio forma y vida al mítico cómic, bueno, pues ha fallecido ayer con 52 años, víctima de un infarto de miocardio. Hablaremos de él, hablaremos del cómic, por supuesto, de Superman, y le rendiremos desde aquí un cariñoso tributo. También hablaremos de las diferentes convocatorias que hay sobre cómic, salones de cómic en nuestro país, y un recomendado, un incuestionable, 300, el mítico y legendario cómic que tanto nos gustó, aquel que hizo alusión, y muy bien hecha además, a la batalla de las Termópilas. Multitud de contenidos azul y verde, por ejemplo, los científicos han detectado de forma inquietante que en los dos últimos años han emitido dióxido de carbono, emisiones de dióxido de carbono más abundantes de lo que se pensaba, de lo que se preveía, y eso está incidiendo en el cambio climático. También estamos en tiempo de migraciones, y hablaremos como algunas aves migran a territorios africanos en estos días. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, gente sin escrúpulo y de todo habrá hasta las 4 o 3 en Canarias. Bienvenidos a vuestro programa, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...12 de octubre, Día de la Hispanidad... ...conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón al continente americano... ...pero fue él, el primer europeo... ...en dar con las costas del Nuevo Mundo... ...vamos a intentar sacar alguna clave... ...parece que templarios, fenicios, egipcios, chinos... ...todos llegaron antes que Cristóbal Colón... ...lo que pasa es que Cristóbal llegó con la póliza... ...le pusieron el sello... ...y queda como descubridor oficial... ...vamos a ver qué nos cuenta Pablo Villarrubia... ...¿qué tal Pablete, buenas noches? Buenas noches Juan Antonio... ...me gustó hoy la comparación que hiciste... ...es el análisis tan breve, ¿no?... ...pero tan fulminante, ¿no?... ...en relación a Colón... ...parece que él llegó... ...pero ya algo se sabía, ¿no?... ...el eterno misterio, ¿no?... ...¿quién llegó antes? Sin duda... ...y de todas formas, como has dicho... ...tantos otros pueblos han llegado... ...según por lo menos las pruebas que tenemos arqueológicas... Sí. ...en América... ...que realmente eran chinos... ...templarios... ...se habla de, hasta de africanos, sí, que hubieran llegado mucho antes que Colón a América, ¿no? Es verdad, en cuanto a africanos, ahí están, los egipcios se cuenta, pero también una expedición, ¿verdad?, desde Centroáfrica, una expedición masiva que hubo en tiempos, y alguno de ellos pudo llegar a tu querido Brasil, ¿no? Exactamente, incluso se habla de una expedición que salió del Gabón. Del Gabón. ¿No? Y en el año, posiblemente después del año 1000, y que desembarcó en las costas de Brasil y posiblemente de México también. Por eso vemos en aquellas famosas cabezas colosales del estado de Veracruz, en México, de los Olmecas, pertenecientes a los Olmecas, rasgos negroides, perfectamente negroides en estas estatuas, en estas cabezas de piedra. Claro, últimamente, en estos años, estamos hablando mucho de las migraciones polinésicas, ¿no? Ya no solamente por el estrecho de Bering llegaron los primeros pobladores de América. Sí, se hablan de las famosas expediciones transpacíficas, ¿no? Uh-huh. Y se cree, yo hablé hace algunos años con el profesor Dick Ibarra Grasso, uno de los mayores, uno de los más grandes americanistas de todos los tiempos, y este hombre creía, y además lo demostraba a través de varios elementos arqueológicos, que varios pueblos del sudoeste asiático hubieran llegado a América. Estaríamos hablando de las poblaciones de Angkor Wat, por ejemplo, en Camboya, que posiblemente llegaron hasta América Central o Centroamérica y dejaron ahí su huella, por ejemplo, en la ciudad de Copán, una ciudad maya muy importante que pude visitar y que realmente los rasgos de muchas de las estatuas allí presentes son muy similares a aquellas que se encuentran en el arte del sudoeste asiático. Vamos, que cuando los aztecas esperaban aquellos barbados blancos, ¿verdad?, aquellos dioses que tenían que llegar desde el otro lado del océano, ¿tenían algún fundamento histórico para pensar que esto es así, no? Aparentemente sí, claro. Claro. ¿Qué te parece la hipótesis templaria, Pablo? Muy muy atractiva. De todas formas, por lo que yo he leído, Jacques de Maillé fue uno de los primeros a plantearse esa posibilidad, aunque hubiera otros también historiadores que ya se habían planteado esa hipótesis, y Jacques de Maillé comentaba que muchas embarcaciones que salían de aquí del norte de Francia, en tiempos de los templarios, llegaron a América para buscar plata, especialmente sí, en Bolivia, también en el Perú y alguna otra región también de Centroamérica. Esta plata hubiera servido para subvencionar la construcción de las grandes catedrales francesas de aquel entonces. Es que si no, no se entendería por qué ese gran puerto en La Rochelle, ¿verdad? La Rochelle, exactamente. Claro, ¿por qué mirar hacia el Atlántico cuando entonces tan solo se miraba hacia el Mediterráneo? Y por eso una de las hipótesis sería esta. Después tenemos también otras hipótesis de que los templarios, a partir de las Islas Canarias, ¿no?, hubieran llegado también a América, y templarios españoles incluso, ¿no? Y ahí están algunas pruebas, quizás en las Canarias, de las vírgenes negras, ¿no? Sí. O de la Virgen Negra que ahí se encuentra, ¿no? Sí, sí. De la Candelaria. Y esto último de los chinos, estos chinos en 1421, tampoco está mal. La hipótesis de Menzies, de Gavin Menzies, es muy interesante. Este nauta, este es marino inglés, se plantea de que una gran expedición china en 1421 hubiera llegado no solo a América, como a varios continentes, a varios países, ¿no? Esta expedición, organizada por un gran emperador, trataba de mapear, de investigar todo el mundo conocido de entonces, y desgraciadamente fracasó no en cuanto a su objetivo, sino a retornar, no se dio continuidad a estas exploraciones, y el emperador siguiente prácticamente desmanteló la flota naval enorme, ¿no?, que poseía China en aquel entonces. ¿Pero pudieron llegar a California, por ejemplo, como se dijo? Sí, es muy posible. Realmente hay excavaciones, se encontraron vestigios incluso de estas grandes embarcaciones chinas en California y en otros continentes también. Incluso en la isla, una de las islas de Cabo Verde, se encontraron inscripciones chinas, según Menzies, ¿no? En varias rocas situadas en estas islas, ¿no?, del Atlántico. ¿Y qué te parece cuando llegas a la isla de Pascua y ves a esos moáis que tanto recuerdan a un faraón egipcio? Caramba, eso pone la carne de gallina, Pablo. Muy curioso, Antonio. De todas formas, hay una piedra en Brasil, una especie de monolito llamado Pedra do Ingá, que yo visité varias veces y es impresionante por la cantidad de jeroglíficos, ¿no? Bueno, de inscripciones rupestres que existen allí, sus similitudes con escritura rongo-rongo de la Isla de Pascua, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la costa oriental de Sudamérica y de la Isla de Pascua en el otro extremo, ¿no? O sea, miles, en el océano, miles de kilómetros en el Pacífico. Y en el asunto de los viajes colombinos, Pablo, ¿tú piensas que la clave está en esa estancia de Cristóbal Colón en la isla de Madeira? ¿Ahí pudo recibir cierta información? Bueno, se cree que, bueno, se comenta en varios escritos, en las crónicas, ¿no?, históricas, de que allí conoció a un piloto, a un nauta, ¿no? Uh-huh. Llaman el piloto anónimo, pero que aparentemente ya tiene nombre, según un estudioso catalán. Y este piloto, digamos, el desembarco hubiera llegado hasta las Antillas, regresó y estuvo una temporada allí junto con Colón, a Isla de Madeira, y posiblemente Colón recibió algún tipo de información para llegar a las Antillas a partir de este nauta desconocido o anónimo. Uh-huh. O sea que Madeira hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Esa estancia de Colón en Madeira, en Portugal. Fíjate, estuvo un tris de América ser portuguesa, ¿no? En su totalidad, gracias al viaje de Colón, pero no pudo ser. En Portugal no le recibieron bien y la reina católica ahí tuvo mucho que ver, incluso empeñando joyas para ese viaje. Esa es la importancia, ¿no?, radical de España en este asunto. Y bueno, pues ¿tú piensas que Colón era catalán? Mira, es una hipótesis bastante interesante, ¿eh? Y además está... Colón, ¿no? Exacto, sería catalán mallorquín, ¿no? Sí. Y está siendo muy bien trabajada por Jordi, ahora no me acuerdo el apellido de este muchacho, muy inteligente, y que ha escrito varios libros sobre el tema. Y sinceramente, Juan Antonio, a mí me parecen unas hipótesis así más bien atadas, ¿no?, hasta este momento, por la documentación histórica encontrada, por los datos que encajan, ¿no?, como si fuera entonces de este hombre como realmente de origen catalán, ¿no?, de Colón como catalán. Uh-huh. Tú te has pateado todos los territorios americanos, de hecho ahí tienes tu libro, El viaje a los misterios de América en edad, un libro interesantísimo, pero dime, ¿cuál es el que más te ha impactado?, ¿cuál es el más enigmático para ti?, ¿dónde todavía tenemos que explorar más?, ¿Brasil quizá? Pues solamente Brasil, pero hay muchos rincones también de la cordillera andina. Por ejemplo, estuve en el norte de Argentina, y en esa región, por ejemplo, Catamarca, las provincias de Jujuy, de San Juan, o sea, todo el norte argentino también es una región, por lo menos desde el punto de vista arqueológico y antropológico, todavía muy poco explorada, ¿eh? Mm. Y eso también podemos hablar también de Bolivia, de Perú, sí, o casi toda la extensión andina, son territorios muy poco conocidos, la selva amazónica, no solo brasileña, como peruana, ecuatoriana. Mm. En Ecuador, por ejemplo, están allí los Suárez, o lo que se llamaban antiguamente jíbaros, ¿no?, los reductores de cabezas. Es un pueblo muy interesante. Yo digo que casi toda América Andina y parte de la Amazónica es un gran territorio por explorar. Uh-huh. ¿Tus siguientes aventuras dónde estarán fijadas? Bueno, posiblemente en algún lugar de Perú. Uh-huh. Es un país que me atrae mucho. Uh-huh. Y también Bolivia. Bolivia es otra región donde allí vivieron, bueno, pueblos preincaicos. Yo diría que son mucho más interesantes los pueblos preincaicos que los incas, una cultura muy posterior, ¿no? Yo diría como si fueran los romanos de América, que absorbieron un poco de las culturas regionales, ¿no? Pero que ya existían esos elementos allí plantados y que vienen a recoger los incas para aprovecharse de esas culturas milenarias, ¿eh? Fíjate, cuando llega Pizarro, también Almagro, llegan al antiguo imperio inca, está en su máxima expresión, ¿verdad? Ha llegado a su cénit, hay una extensión territorial abrumadora. Lo que nadie se explica es cómo se pudieron doblegar ante tan pocos, ¿no?, ante tan pocos europeos. Exacto, y de todas formas hay mil leyendas, ¿no? Se habla de las leyendas de los dioses blancos, Viracocha en el sur, sí, del Quetzalcóatl en el norte, ¿no? Sí. Pero hay algo más, digamos, por detrás de esto que creo que todavía no hemos descubierto, ¿no? Y que está más allá de las crónicas españolas. Sí, una resignación a lo mejor ante su leyenda, sus supersticiones. Decir, bueno, han llegado los que tenían que llegar, nuestra misión ha concluido, ¿no? Algo así habrá. Algo así también es lo que se comenta, ¿no? O incluso algún tipo de fenómeno cósmico, cosmológico, como lo visualizado, lo visto por los aztecas, ¿no? Que anunciaban la llegada de los españoles y posiblemente de terribles consecuencias y catástrofes en su territorio. Uh-huh. Pablo Villarrubia es un hombre muy inquieto, es un explorador del misterio, como decíamos antes. Tu último libro está dentro de la colección de Iker Jiménez, en los archivos de Iker Jiménez, víctimas, ¿no?, de los ovnis, que también las hubo y también las habrá, ¿no? Sí, sí, las luces de la muerte, luces, ¿no? Luces de la muerte, sí. Estamos hablando de ovnis en un sentido muy amplio, ¿eh? Sí, Juan Antonio, sí. No queriendo considerar solamente el fenómeno ovni como un fenómeno extraterrestre, pero sí de extrañas luces que provocaron y siguen provocando posiblemente la muerte de personas, ¿no? Y estoy hablando básicamente de América Latina, muy especialmente Brasil. Alguno de ellos abrasado, ¿verdad, Pablo? Abrasado, como en el caso de João Prestes Filhos en 1946, por ejemplo, sí. O del caso también de la isla de los cangrejos, también en Brasil, pero más recientemente en 1977, ¿no? Son casos realmente misteriosos que producen pánico y terror en los testigos que vieron estos fenómenos, por ejemplo, en la región amazónica, brasileña y venezolana en 77, cuando aparecieron una serie de luces que disparaban un haz luminoso, una especie de rayo que quemaba a las personas. Aunque pocas murieron, otras sobrevivieron, muchas sobrevivieron para poder contar este tipo de historias. México parece ahora el país abanderado, ¿no?, en la ufología, donde más avistamientos hay, donde más creencia hay, ¿verdad? Sí, estuve el año pasado ahí en México, Juan Antonio, visitando aquí la región de la Zona del Silencio, que es una región extraordinaria, se llama así porque allí no se propagan las ondas hertzianas, o por lo menos hay ciertas dificultades en que se transmitan. Y es una región también donde caen muchos bólidos, muchos meteoritos. Y además que se ven también estas famosas luces tan misteriosas, ¿no?, que deambulan de una montaña a otra desde hace mucho tiempo. La verdad es que la zona del silencio es, impacta. O sea, cuando te enfrentas a ella es abrumador, ¿verdad? Incluso puedes recoger meteoritos directamente del suelo porque los hay por doquier, hay miles, ¿no? Increíble, realmente es un lugar único en el planeta, no se sabe exactamente por qué esa región atrae, ¿no? Sí. Es como si fuera un gran magneto atrayendo estos meteoritos metálicos. Bueno, ya en su día el Yucatán, que no anda muy lejos, atrajo un inmenso meteorito, ¿verdad?, hace 65 millones de años. La verdad es que esa zona de México es fascinante. Fijaos que estamos tocando México, que estamos tocando Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, cualquier país en el que te fijes, Pablo los conoce todos en profundidad, Brasil, pues su sangre es brasileña y española, cualquiera tiene mil enigmas, mil misterios siempre pendientes de ser resueltos. Este nuevo mundo, la verdad es que da mucho juego, ¿no?, en este misterio que tocamos cada semana. Sí, sin duda. Además llegué hace poco tiempo, ¿no?, del Mato Grosso, otra región de esas fascinantes de Brasil, y busqué las pistas también del coronel Fawcett, desaparecido en 1925, y las personas pueden leer, y los oyentes pueden leer en año cero de este mes un reportaje sobre Rondonópolis, la ciudad perdida del coronel Fawcett. Supuestamente sería esta una de las ciudades perdidas, ¿no?, históricas, que buscaría el coronel Fawcett antes de morir en 1925. Pero todavía, Pablo, ¿hay motivos fundamentados para buscar las siete ciudades de Cíbora, El Dorado, la Sierra de la Plata? ¿Todavía hay motivos para buscar? Yo creo que hay motivos para soñar todavía, ¿no? Sí, muchos motivos para soñar, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Bueno, pero no nos convirtamos en López de Aguirre, ¿verdad? No nos... Soñando con los pies en el suelo, yo diría, ¿no? Y realmente buscar estos lugares míticos es toda una aventura, es además una especie de peregrinación en busca de nosotros mismos, ¿no? Básicamente yo creo que más que encontrar restos o un montón de piedras, es encontrar nosotros mismos en estos viajes, encontrando a personajes de todo tipo, de toda clase de personas, ¿no?, que te puedan enseñar algo más sobre la vida. ¿Quedan todavía tribus por contactar en Brasil? Quedan, sí, y exactamente una persona llamada Sidney Pozuelo, un gran indigenista brasileño de origen español, es la persona que está encargada ahora mismo de contactar o mantener más bien aislados a estos indígenas, ¿no?, región del Acre, en la frontera de Perú. Y yo también estuviera con una tribu, los tribus de los Bororos, en el Mato Grosso, no es una tribu perdida, sin embargo, es una tribu que conserva todavía muchas de sus costumbres. Estas personas tienen un extraño ritual de enterramiento y después de exhumación de sus cadáveres, y es un pueblo que, como digo, vive ahí prácticamente aislado en el estado de Mato Grosso, conservando mucho de sus costumbres ancestrales, ¿no? Y en ese sentido, la política del presidente brasileño Lula da Silva, ¿cómo es? ¿Es protectora? ¿Está intentando ayudar? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Desgraciadamente, las noticias que tengo todavía son de que no se ha manifestado de forma plena, o por lo menos los políticos que trabajan con Lula, no han buscado soluciones, por ejemplo, para los problemas que hay en la Sierra de Raposa y do Sol, en el estado de Roraima. Es una región muy conflictiva desde hace muchos años, y que ahí, vez por otra, hay alguna muerte, alguna invasión de tierras, los indígenas son muy perjudicados, y el gobierno de Lula parece que no ha tomado todavía cartas en el asunto. Se está esperando que pronto, por lo menos, pueda manifestarse, pueda tomar alguna actitud benigna, ¿no?, para estos indígenas que sufren desde hace mucho tiempo. La Amazonía sigue en llamas, ¿verdad, Pablo? Sí, desgraciadamente este año que pasó y este año ha habido muchos incendios. Yo mismo fui testigo ahora en el Mato Grosso de la devastación provocada por esos incendios. Una gran parte del sector sur del estado de Mato Grosso, que es enorme, yo creo que caben 7 Españas ahí dentro, ha sido devastado, y lo que era el antiguo cerrado, o lo que es equivalente a la sabana, ¿no?, un poco más tupida que africana, quedó prácticamente devastada. Yo he recorrido casi 200 kilómetros sin prácticamente haber visto un solo árbol, ¿eh? Eso es terrible, realmente una imagen, digamos, de fin del mundo, ¿no?, lo que se puede percibir en esas regiones amazónicas. Fíjate, lo decíamos ayer en el programa, la FAO, la institución que se encarga de la biodiversidad en el planeta, muy en contacto con etnias, situaciones pues raras, las Naciones Unidas están muy preocupadas porque se está perdiendo a un ritmo frenético de especies. 20.000 especies al año se están perdiendo en el planeta Tierra, 20.000, y buena parte de ellas en la Amazonía, ¿verdad? ¿Cuántos remedios, Pablo, se nos están yendo de las manos para determinadas enfermedades como el cáncer, sin que lleguemos a conocerlos, jamás? Y no solo los remedios, o sea, los mismos chamanes que conocían los secretos de cómo fabricar, ¿no?, remedios a partir de las plantas, de estas plantas medicinales, están muriendo, o entonces no consiguen pasar estos conocimientos a los jóvenes, porque estos no quieren aprender o se han ido a las grandes ciudades. Eso todavía es más terrible, ¿no?, ese tipo de situación. Yo he visto, por ejemplo, ahora tamanduás o el oso hormiguero, que es de gran estatura, ¿no?, un animal bastante grande, varios de ellos muertos en las carreteras del Mato Grosso, ya no por el fuego, sino atropellados también por los vehículos que por allí pasan, ¿no? Es una pena este pariente de posible mapinguari, sí, de este, digamos, animal ser gigantesco, ¿no?, que algunos comparan con una especie de gorila, ¿no?, que existiría en las selvas amazónicas. Pues este animal, por lo menos 4 o 5 muertos en la carretera en pocos días, ¿eh? Es una lástima. ¿Pero hay conciencia ecológica en Brasil? ¿Hay defensores de la ecología? Supongo que sí, ¿no? Felizmente, Juan Antonio, en los últimos años en las escuelas ya estamos viendo que los maestros empiezan a enseñar ecología a los jóvenes. Hay cursos, hay algunos viajes también organizados, y yo creo que en las próximas generaciones, ¿no?, podrán digamos darnos una podrán tener una visión mucho más amplia de la ecología. Ojalá que estas generaciones lleguen a tiempo de salvar lo que queda, ¿no?, del futuro, ¿no?, de esta selva amazónica y de toda la naturaleza. Bueno, y en este 12 de octubre, Pablo, ¿qué visión amplia nos ofrece sobre América? ¿Hay también motivo para la esperanza? ¿Hay futuro? Yo creo que sí. El día 12 es muy importante para reflexionar sobre América. Mira, desgraciadamente ahora he terminado una tesis doctoral sobre arqueología y periodismo aquí por la Complutense, y he percibido que las revistas españolas dedican muy poco espacio a América, ¿no? Entonces me gustaría hacer este llamamiento a no solo a los editores de revistas como a los medios de comunicación. Felizmente en tu programa siempre se ha dado espacio, ¿no? América, sí, ¿no? Sí, Antonio, eso siempre. Es muy positivo, pero no siempre es así. Y el día 2 es para reflexionar sobre este gran continente, sobre nuestros hermanos, ¿no? Latinoamericanos, iberoamericanos, muchos de ellos ya están aquí en España, haciendo el viaje inverso que hicimos nosotros, ¿no? También sí. Los españoles cuando fuimos allí, sí. Y que tenemos muchos elementos en común y tenemos mucho que aprender con las antiguas civilizaciones y nuevas civilizaciones de América. A lo largo de su historia, 5 millones de españoles fueron a buscar fortuna, a iniciar una nueva vida en América. 5 millones, nada más y nada menos. Yo creo que hay motivos para que estemos hermanados y para que nos miremos unos a otros, ¿verdad? Esa es la auténtica relación que hay que mantener. Lo de la Unión Europea está muy bien, pertenecemos a Europa, pero no olvidemos que la mitad de nuestro corazón, la mitad de nuestra alma, está en América. Bueno, pues mi querido Pablo, muchas gracias por haber estado en La Rosa de los Vientos. Un abrazo muy fuerte, sabes que te queremos. Por supuesto, bueno, muchas gracias también, y un gran abrazo, Antonio. Ahí te seguimos en tus libros, en las revistas especializadas, nuestro gran Indiana Jones. Venga, un abrazo, hasta pronto, chao. Un fuerte abrazo, gracias. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos. Ahí están las guerras cántabras, Corocota se está armando. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En este segundo tramo vais a poder escuchar ese pasaje de la historia dedicado a las guerras cántabras, por fin, en La Rosa de los Vientos. Vamos a ver las andanzas de los cántabros astures, galaicos, frente al gran colonizador, el gran conquistador romano. 2 siglos tardó Roma en dominar la península ibérica, y eso es mucho siglo en el mundo antiguo. Vamos a contarlo en nuestros pasajes. Además, Los Enigmas del Mundo, capítulo 180, con Bruno Cardeñosa. En él averiguaremos que hay opars que nos desconciertan. ¿Disparos en la antigüedad? ¿Disparos en la prehistoria? Eso es lo que propone Bruno esta noche. No os lo perdáis. Nuestro Azul y Verde habla de las emisiones incontroladas de dióxido de carbono en los 2 últimos años. Los científicos están muy alarmados porque las previsiones han saltado por los aires. Estamos contaminando en demasía este pequeño planeta azul llamado Tierra. Y además vamos a informar sobre las migraciones. Ya las aves, en este tiempo fresquito, han iniciado sus migraciones hacia el cálido continente africano. Todo esto y mucho más. Y por supuesto, las 3 y 5, 2 y 5 en Canarias, los cómics, la sección de cómic, con nuestro querido Raúl Sabre, nuestro querido Raúl Sogún, hablando de Christopher Reeve. Claro, hay que rendir homenaje, tributo al que hizo posible, al que encarnó la figura de Superman, el legendario héroe del cómic. Hablaremos de salones, hablaremos de algún recomendado como 300, otro cómic mítico, legendario. Bueno, pues todo esto y mucho más, vuestro correo electrónico, La Gente Sin Escrúpulo, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, como siempre en La Rosa de los Vientos, deseando que estéis a gusto, que estéis calentitos, que estéis cómodos en la compañía de la radio. Onda Cero Radio. Durante más de 2 siglos, las legiones romanas sometieron a su implacable rodillo a las diferentes tribus aborígenes que poblaban, que moraban en la península ibérica. Tras la caída de Numancia, la célebre ciudad de los celtíberos, de los arevacos, en el año 133 a.C., el camino parecía expedito, parecía allanado hacia la conquista total de la península ibérica. Pero algo se opuso con ferocidad, con tenacidad, con el alma libre, con el alma arraigada a su tierra, con ese espíritu libertario. Los cántabros, los astures, los galaicos, todos se opusieron a que Roma determinara la Pax Romana para buena parte del continente europeo. Lo cierto es que tras el fin de las guerras celtíberas y lusitanas, todavía necesitaron 1 siglo los romanos para aplacar, para doblegar el ánimo de libertad de los pueblos norteños. Esta es la historia de las guerras cántabras. Decenas de aldeas, pueblos, castros, miles de aborígenes crearon un frente de guerra de más de 400 kilómetros que logró paralizar durante más de 10 años al mejor ejército del mundo conocido. El pro

Pluto. This is the sound. Míticos Spandau Ballet, esta canción que les dio la fama, la inmortalidad, True, ¿verdad? Y tiene ya unos añitos, en concreto debe tener ya 20 años esta canción, pero sigue fresca, sigue vigente, sigue muy actual. Qué buenos son los Spandau Ballet. Y ya sabéis que en La Rosa de los Vientos estamos muy preocupados por el cambio climático. El hombre está incidiendo de forma y manera decisiva en ese cambio climático. Y más a tenor de estas noticias que nos llegan. Cuéntanos, Macarena Yagüe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Científicos de Hawái han registrado en los dos últimos años un elevado incremento de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, renovando así la preocupación de que el calentamiento global pueda acelerarse. En el observatorio de Mauna Loa han estado midiendo la concentración del gas durante el último medio siglo y hasta ahora guardaba siempre una proporción con el aumento en el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, no parece haber una explicación obvia para este reciente aumento, ya que no se corresponde con la variación en el consumo de petróleo o carbón. Tampoco parece tener relación con procesos naturales concretos, como ocurrió con el ciclo de la corriente del Niño. Debemos recordar que el gas de carbono es el principal gas responsable del llamado efecto invernadero, fenómeno culpable del calentamiento global de nuestro planeta. Por eso, esta anomalía en las mediciones despierta temores de que la capacidad de los océanos y las plantas para absorber el dióxido de carbono del aire esté en declive. Esto es algo que los científicos habían previsto, pero no esperaban que ocurriese hasta dentro de varias décadas. Si los hallazgos en Mauna Loa son corroborados por otras estaciones de medición, se espera que aumente la presión sobre gobiernos y corporaciones para tomar medidas drásticas y urgentes para detener el calentamiento global. Esto es muy preocupante. Además, en los dos últimos años se ha disparado la emisión de dióxido de carbono. Sí, notablemente. Y bueno, dicen, ¿se ha consumido más combustible fósil, más petróleo? No. Es la misma proporción. ¿Han comprobado que no? Sí, pero aquí hay una causa directa y es la deforestación del planeta. Exactamente. La deforestación que está sufriendo el planeta está provocando que los bosques no puedan ya absorber más dióxido de carbono porque ya, sencillamente, en algunos sitios ya no hay bosques. Exactamente. Se ha perdido mucha naturaleza. Una masa forestal tremenda. Incluso el mar ya tampoco puede hacer esa función. Se está alterando todo de una forma notable. Uh-huh. Y debemos estar muy preocupados. Hoy decían que el precio del petróleo ya había superado el barril. Sí. Cada barril de petróleo tiene unos 169 litros. Bueno, pues dicen que ya ha superado los 50 dólares. Sí. Eso al parecer es una barbaridad. Han hecho ya unas cuentecillas. Y han determinado que queda petróleo para 40 años. ¿Y después? No se sabe, ¿no? Después no se sabe. Y ya están algunos, por ejemplo, George Bush, personaje predilecto de este programa, sí. Ya están diciendo, están haciendo ya o trazando la previsión de taladrar 3.000 metros de hielo en Alaska para conseguir reservas petrolíferas. Algunos ya empiezan a decir que como siga así la cosa, hombre, no va a quedar más remedio que empezar a perforar en la Antártida. Bueno. Claro, ya hay que tocar el continente virgen, el continente que hasta ahora se está salvando, ¿no?, de los envites humanos. Uh-huh. Pero ya hay quien dice que hay que buscar reservas de petróleo porque, como siga este ritmo de consumo, en 40 años, vamos, a mediados del siglo XXI, se acabó el combustible fósil. Sí, lo que pasa es que no nos damos cuenta que son medidas completamente descabelladas. Bueno, ya la desesperada, cuando deberíamos estar investigando si faltan realmente 40 años, uh-huh, ya se sacarán luego alguna bolsa de la manga. Eso sí, siempre hay más de lo que en un primer momento dicen. Sí, sí, luego dirían... Ah, pues mira, resulta que en Alaska hemos encontrado aquí una reserva que, bueno... Que parece que nos va a dar para unos años más. Para unos años más, sí, sí, sí. Sí. Siempre ocurre lo Siempre mismo. Ocurre, ¿no? Pero claro, si realmente solo quedan 40 años, alguien debería estar pensando en alguna opción, ¿no? En alguna medida energética que pudiera sustituir al petróleo. Exactamente, que no fuese solo el petróleo. Y mira tú por dónde, Macarena, yo pienso que ya está. Yo también lo creo. Yo pienso que va a ser de que sí, ¿eh? Yo también lo creo. Yo creo que ya tienen algo en la mochila preparado. Lo que pasa que, hombre... Porque cuesta imaginar que, bueno, con lo importante que es el petróleo, sí, para las potencias y para los gobiernos y para lo que es el poder, estén de brazos cruzados. No, esto yo creo, bueno, que ya tiene sabiendo que la reserva son, sí, las, sí, casas, ¿no? La patente, aquella leyenda urbana del motor de agua, ¿no? Pero yo creo que eso ya lo tienen cogido. Y dentro de 20 o 30 años van a decir... Fíjense lo que hemos descubierto, caramba, por fin podemos sustituir al petróleo. Ya cuando agotemos todo, ¿no?, cuando agotemos todos los pozos, dirán, pues fíjense, y a lo mejor son las propias multinacionales petrolíferas... Hombre, no lo descartes, desde luego que sí. Esas patentes, es muy parecido a lo que está ocurriendo con la energía atómica, ¿no?, sí, que son las eléctricas las que controlan la energía atómica, y hay que pagar un plus. Hay claro, que pagar un plus en cada... Son las primeras interesadas, es que no nos podemos olvidar. Hombre, en la facturita de la electricidad... Exactamente. Ahí siempre viene el plus de la energía atómica, exactamente, ¿no? Bueno, pues amigos, así está el mundo. Siglo XXI, ya saben ustedes que las luchas futuras no serán por el control de territorios, sino por el control del agua, por el control de la energía, por el control del petróleo. Esas serán las guerras del futuro. Ya me veo yo en una nave espacial... o algo así, llamando a la Tierra y sin contestación alguna. M-Clan, qué bonito disco el CD de La Rosa de los Vientos, Macarena, no me digas que no. Es precioso, ¿eh? Bueno, cada vez que lo escuchamos nos gusta más. No paramos de reponer, qué alegría, además a los amigos también les está gustando. M-Clan, que también estará en el programa el día 20. Tenemos ya entrevista con Carlos y sus amigos, M-Clan, ese clan del murciélago desde Murcia. Qué buena noticia. Muy buena noticia. Bueno, y Jesús Cifuentes también viene al programa esta semana. Sherpa, vamos, a ver, desfile de promesas, ¿eh? Estamos completitos, ¿eh? Hombre, promesas y veteranos. Sí, señor, llamando a la Tierra, uno de los himnos de La Rosa de los Vientos. Para los inconformistas, para los rebeldes, para los que buscan algo más... Aquí estamos, intentando desplegar todos nuestros pétalos cada madrugada con total intensidad. Es La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Y llegamos a los enigmas del mundo, en esta ocasión el capítulo 180. Bruno Cardeñosa nos propone algo terrible. Hubo disparos en el mundo prehistórico. Ya, aparte, al margen de las mazas, de los palitroques y de los hachazos, también llegaron a conocer el AK-47... Esto es algo tremendo, esto es uno de los enigmas terribles, el OPAR. Hay OPARs que nos hablan de balazos en el cráneo de un bisonte. Y esto es que ya no podemos con la vida, o sea, si ya nos estamos disparando desde la prehistoria, esto sería terrible. Vamos a ver qué nos cuenta Bruno Cardeñosa en los enigmas del mundo. Capítulo 180, disparos en la prehistoria. Museo de Moyá, en Barcelona. Es una de esas exposiciones permanentes que, pese a su pequeño tamaño, albergan algunas joyas dignas de mención. En este caso se trata del cráneo de un hombre de Comarañón que vivió hace al menos 10.000 años en la cueva de Tol, en la comarca catalana del Vallés. Lo sorprendente de este cráneo es que presenta una perfecta perforación circular en la parte frontal del rostro, en plena frente. Al ver el cráneo, cualquiera puede pensar que a aquel hombre se le situó un verdugo delante y con un revólver lo ajustició, pero claro, no puede ser. El cráneo tiene más de 10.000 años y entonces, sobra decirlo, no existían armas de fuego.

la Estación Biológica de Doñana y la Junta de Andalucía han puesto en marcha otro proyecto con el fin de reintroducir la especie del águila pescadora en España. En la península ibérica apenas quedan 30 parejas en Baleares y Canarias. Los primeros pollos se liberaron en Andalucía el año pasado y este año se hizo lo mismo con 21 pollos, 13 en Cádiz y 8 en las marismas de Odiel en Huelva. Las jóvenes pescadoras proceden de nidos de Finlandia, Escocia y Alemania. Los ejemplares llevan transmisores que indican su posición y estos días están realizando la migración atravesando Marruecos y Mauritania, donde pasarán el invierno. El proyecto prevé seguir con la liberación de pollos hasta el año 2006. Bueno, o sea que ya teníamos algún ejemplar de águila pescadora insular en Canarias y Mallorca, ahora tenemos gaditanas y onubenses. Así es. Bueno, está muy bien. A mí, hombre, siempre me pone un poquito triste que a cada especie protegida la coloquen una especie de equipo informático. Sí. Y claro, parece que llevan la mochila a cuestas, ¿no? Sí, pues, pobrecitas. Y dice, hola, soy una águila pescadora, estoy protegida, ¿no? Entonces, tengo aquí el sensor, aquí el diodo, este cable que ven por aquí es que me conecta con un satélite. Aquí voy con mi equipo. Eso sí, me siento segura, ¿no? Sí. Desde luego. Sí. Hombre, pero es necesario saber su migración, saber si están a gusto, si están cómodas en África, si luego regresan, sí. Si luego nidifican. El control es necesario. El control. Sí. Pero ya ven ustedes, 30 parejas quedan en España, hemos tenido que traer alguna de Escocia, de Finlandia, y a ver si conseguimos implantarlas también en la península ibérica, recuperan su antiguo territorio. Uh-huh. Bueno, pues esto en cuanto a las águilas pescadoras, pero tenemos más migraciones. Y es que estos días el cielo hispano es un no parar. El hispano y el mundial. Y el mundial, sí, en concreto porque el mundo. Nos vamos a centrar en Islandia. Vámonos a Islandia. Porque las parejas del ave aguja colinegra regresan a la vez a su lugar de origen en Islandia para aparearse. Pero ahora, ¿están regresando a Islandia? Ahora no creo. ¿Con la fresa? No, después del invierno. Ah, después del invierno. Sí. Pero es que fíjate, aunque pasan los inviernos en diferentes países, sí, son capaces de recorrer más de 1000 kilómetros de distancia para coincidir exactamente en el mismo territorio en la época de cría. O sea, que viven en Islandia, es las famosas aves de aguja colinegra. Así es. Y hasta ahora, bueno, los científicos pensaban que está el macho... Está Martín, ¿eh? Sí. Está romántico. Está romántico, ¿eh? Sí. Está romántico. Es un romántico. Dices, vamos a hablar, Martín, de la bifauna. Dice, sí. Oh, ¿y por qué no hablamos de las aves de aguja colinegra? ¿Verdad? El macho. Que regresan al hogar juntos. De la limosa. De la limosa. Que así sea. Después de la guerra cántabra, de tanta sangre, ¿verdad? Tanta masacre. Qué bien viene. Estamos esto, como muy plácidos ahora mismo. Estamos, claro, sí. Estamos como haciendo tai chi ahora mismo. Hemos creado un clima muy cálido. Estamos, ¿verdad? Sí, nos falta ya solamente los palitos, la música ya la tenemos, estamos en la madrugada, qué maravilla, el terciopelo de la noche. Fíjense, queridos amigos, cómo vienen estas avecilias, estas agujas colinegras, que en su día salieron de Islandia buscando la aventura, buscando un romance, se conocieron, se quisieron. Pero eso sí, guardando siempre el recuerdo inquebrantable de su lugar de origen, Martín. Y de su pareja. Y de su pareja. Hasta ahora los científicos pensaban que el por favor, macho y la hembra... Macarena, dame el pañuelo bordado. toma, sí, Juan. Voy a llorar un poco. Ahí lo tienes. El macho y la hembra hasta sí, ahora pensaban que pensaban los científicos que permanecían como... juntos durante el invierno y sí, después regresaban juntos a Islandia, pero... Pero no, o sea, que juntos y tal, pero luego frivolones, ¿no? Sí, nada. Vaya, qué chasco. que corra el aire, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué hace? ¿Que se separan? Sí, se separan para pasar el invierno y después regresan. Los o sea, mecanismos que, para esta sincronización suponen un misterio. Un misterio. Dice, bueno, churri, que ya ha llegado el invierno. Que ha llegado el invierno. Es muy duro, que luego no nos aguantamos. Sí. ¿Dónde vas a ir este año? Dice, a París. Pues dos son las hipótesis que se barajan. Desarróllalas. Bien, que hagan coincidir el regreso con la situación climatológica óptima, sí, del lugar donde crían, o bien que se trate de un factor genético de medida del tiempo. Algo ya más complicado. Sí, la sincronización en el tiempo de llegada es crucial para que se mantengan las parejas de aves. Y es que entre los machos y hembras marcados entre 1999 y 2004, sí, los científicos detectaron dos casos de ruptura. Oh, en ambos casos... O sea, que me estás diciendo que el ave aguja colinegra también, sí, también rompe con la pareja si llega, sí, el caso. No me lo existen puedo casos de divorcio. De divorcio. En ambos casos fueron las hembras las que llegaron antes. Acabaron. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Acabaron. En París. Sí. Ay. Bueno, pues acabaron apareándose con machos distintos. Claro. Claro. Ellos claro. Se cansaron de esperar y dijeron... Ah, o sea, que primero llegaron ellas, empezaron a preparar un poquito la casa, el nido, y de bueno, exacto, pues para cuando venga Pierre, Y claro, Pierre no llegaba, y claro, estaba al lado Alain. Claro. Y Alain estaba... muy galante. Pues muy emplumado. O sea, ese año estaba muy, muy, muy colorido, ¿verdad? Sí, había venido muy bien, ¿eh? Había venido muy bien, muy fortachón, y claro, allí estaba ella, y fíjate, haciendo su calceta. Claro, y nada, se quedó con el otro. Sí. Eso hijo, en dos qué gallito, casos. Qué gallito. Hombre, es que si no se le pasa el arroz. Sí, eso es verdad. Llega otra vez el invierno y no han hecho nada. Y el huevo no se incuba igual de bien. Claro. Claro. El tiempo se pasa y no. Bueno, pues confirmado está. El ave de aguja colinegra. Exacto. De Islandia se separa una vez que llega el invierno y cuando llega el tiempo de la puesta, cuando llega la primavera, regresan todos al lugar natalicio y allí las parejas se vuelven a reunir. Pero en el caso de dos, no. No. No. No sabemos dónde estarán. Hombre, la comidilla los respectivos machos. ¿Eh? Claro, los machos. Lo suyo sería poner una canción de bebé ahora mismo. Pero... sí. Es lo que pega, sí, desde luego. Bueno, en la época de las migraciones, yo creo que es una buena propuesta mirar al cielo si se pudiera. Si no tuviéramos tantas nubes como hemos tenido en este puente, sí, pero en un cielo clarito que vamos a tener en esta semana, a finales de semana, habrá un cielo claro ya sobre el país. Miremos hacia arriba y comprobemos cómo nuestras avecilias vuelan a territorios cálidos. Qué maravilla lo de migrar, Martín. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá pudiésemos, ¿eh? Sí, sí. Nosotros. Lo malo es cuando de repente se escucha pum, pum, pum, pum, pum, pum. Dice, no, es que estamos aquí, ¿cómo se llama? A contrapluma o no, ¿cómo se llama esto? La contrapasa o contrapesa. Vamos, los cazadores. Sí, se llama de alguna manera. Yo es que, claro, el argot del cazador no... Claro, no es que nosotros no ¿cómo entendemos? Se llama el contrapeso, ¿no? El contrapasa, la contrapasa. No sé. ¿La contrapasa? Yo en mi vida he sido cazador. No, yo tampoco. Ninguna vez. A ver, que nos llamen, por favor, 91-426-2599, 91-426-2599. Agradeceríamos muchísimo que nos dijeran cómo se llama este estilo de caza en el que los cazadores, los tiradores, se posicionan, pues yo creo que en línea... Uh-huh. Con la llegada de las aves migratorias. Sí. Entonces es la contrapasa, me parece a mí que se llama así, ¿eh? Es que no lo sé. O sea, apuntan hacia el norte y en cuanto sí, lo ven pasar. En cuanto los ven llegar, ¿no? Sí, vamos a entrar en internet a ver. Venga, vamos a mirar. Sí, vamos a mirar. Si encontramos. Contrapasa. Macarena, que busquemos. Tiene. Busquemos contrapasa. El ordenador. Yo creo que es contrapasa, ¿eh? Contrapasa. Sí. Tienes ahí la dirección de la Real Academia, en sí, RAE.es. Sí, sí. Debe ser eso, ¿eh? Mira, la contrapasa, la caza indiscriminada de palomas en su migración anual hacia los países del norte de Europa. Pues ahí la tienes. Ahí lo tienes, ¿ves? Efectivamente, Juan. Es la contrapasa. Uh-huh. La contrapasa, la contrapasa, que es la... Y además, muy bien dicho, eso es en la RAE. Sí. Es la caza indiscriminada. Caza indiscriminada. Qué bien calificada está, ¿eh? Uh-huh. La caza indiscriminada de sí. palomas. En un par de minutos llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Hay que ver lo que se aprende en este programa, ¿eh? Hombre, estamos aprendiendo de todo. Esto es como Barrio Sésamo, cada día aprendemos una palabra nueva. Sí. Pues sí, exactamente desde el minuto que comienza el programa se están aprendiendo cosas. Se están aprendiendo cosas. Eso de no te acostarás sin aprender una cosa más. Claro, claro. Mira, la rosa de los vientos. Hoy hemos hablado con Pablo Villarrubia, el magnífico americanista, gran conocedor de los enigmas y misterios del continente americano. Hemos descubierto muchas cosas, viendo incluso que el propio Lula da Silva, tan progre, ¿verdad? No está haciendo mucho por conservar la Amazonía. Bueno, claro, se ha topado con la realidad. Con los terratenientes. Sí. Luego, fíjate, lo hemos relacionado todo porque esa emisión descontrolada de dióxido de carbono, sí, pues posiblemente tiene mucho que ver con la deforestación del planeta. Hombre, posiblemente. Y ahí claro tiene un capítulo sí. protagonista de la Amazonía, ¿no? Lo que se está haciendo. Es muy importante. Es que se está arrasando una superficie atroz en la Amazonía. Todos los años el equivalente, no sé si a media, 200.000 kilómetros cuadrados. Una barbaridad. Es una barbaridad. Una barbaridad. Así que bueno, ese pasaje de la historia de las guerras cántabras, también una deforestación, pero en este caso humana, que hubo allí hace 2.000 años. Vaya masacre. Nuestras migraciones, nuestras noticias, y en la siguiente hora, los cómics, con Raúl Sogún, Raúl Sabre, nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, y la gente sin escrúpulo. Bueno, podemos dar un avance, ¿no?, de la gente sin escrúpulo. Podemos dar un avance. Hoy los protagonistas son los bichos. Los bichos, una vez más. Moscas, arañas... y demás. Salamandras. Cucarachas. De patillas. ¿Cómo matar a una mosca? ¿Eh? Que si no es fácil, con un matamoscas. Que no es fácil. ¿A qué bichos temen los británicos? El contrapasa. Vamos a hacer el contrapasa... de las moscas. Vamos a preparar un artilugio para cazar moscas, efectivamente. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestro querido programa en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. ¿Cómo nos gusta la radio? Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Entramos en los territorios del cómic, en ese noveno arte, del que también habla nuestro querido Raúl Sogún, esa mítica, legendaria tienda de fantasía en Salamanca. Ya nos habla de otra cosa. Y bueno, pues todos hemos disfrutado desde bien pequeñitos con este héroe popular, Superman. Aquel héroe que llegó desde Krypton, desde el lejano planeta Krypton. Como recordamos, ¿verdad? Y sobre todo ahora, tras el fallecimiento de Christopher Reeves, recordamos aquella película extraordinaria en la que depositaban al pequeñito Kal-El en una nave que llegaba a la Tierra, al polo, ahí quedaba. Clark Kent es el nombre que adoptó Kal-El aquí en la Tierra. Bueno, se me está poniendo la carne de gallina. Mi querido Raúl Sabre, mi querido Raúl Sogún, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio, ¿qué tal? Qué emocionante, ¿eh? Superman, cuando rememoras, cuando recuerdas, caramba, es que ha estado en nuestras vidas desde que éramos pequeñajos, ¿no? Siempre ha estado ahí. Yo creo que cualquier persona que tenga, que le guste el cine o que haya visto la televisión en algún momento, tiene la música o tiene a Christopher Reeve enfundado en el traje de Superman en la memoria. Qué perfecto Superman, ¿verdad? La verdad es que de todos los que ha habido seis, ha sido el único que realmente ha sido el espíritu de Superman. Sí. Tanto de Superman como de Clark Kent. Exactamente, y dices bien, ha habido seis. Seis. En los años 50 y 60 hubo dos, que bueno, fueron para series de televisión y animaciones cortas, sí. Además de series de televisión y series radiofónicos a finales de los años 50, y después de él, sobre todo en series de televisión, que ya van otros tres. Pero bueno, nada comparable a lo que nos dio Christopher Reeves, que es que además incluso se parecía al personaje del cómic, ¿verdad? Si cogías cualquier cómic de la época, era que exactamente clavado, le pusieron el tirabuzón. Sí. También hay que reconocer que le hicieron engordar casi 15 kilos y pasase 6 meses de gimnasio. Lo que pasa es que era él. Tú lo veías y decías, sí, es él. Bueno, y aquella primera película que queda para la inmortalidad, ¿no? Marlon Brando era el padre, ¿no? Me has pillado ahora, pero creo que sí. Sí, creo que era Marlon Brando, el padre de Kal-El. Sí, sí. Bueno, la verdad es que dices, bien, 15 kilos tuvo que engordar, sobre todo masa muscular, claro. Pero es que era el prototípico de Superman. Y la misión fundamental era preservar Metrópolis, ¿no? La verdad es que trabajaron bastante en lo que es la ambientación, el Daily Bugle, trabajaron con... El Daily Planet, no me asesina. lo que es la recreación, cogieron a guionistas y cómics, se empapaban de toda la historia. Sí. Y bueno, la verdad es que fue desde arriba abajo, de una punta a otra, fue maravilloso. Y Jim Hackman le hizo una réplica buenísima haciendo el Lex Luthor. Sí, y ahora se está hablando mucho de una nueva secuela, ¿no? De hacer otra vez, de recuperar a Superman para el cine. Realmente sí, era también lo apoyó Christopher Reeve, intentando darle el pie al nuevo Superman. Lo que pasa es que a todo el mundo le da miedo. Se han hecho series y bueno, las series pueden ambientarlas de mejor o de peor forma, pero una película nueva da mucho miedo porque imponía. Imponía claro. Porque la sigues viendo ahora, que esperemos que la repondrán ahora en breve. Y lo sigues viendo y sigues viendo a Superman, pero si ahora se dejara el pelo un poquito más largo, es el Superman que ahora mismo está en los cómics. O sea, sigue siendo su imagen, sigue siendo su estampa. Sí. El tener el porte de Superman con su traje, aunque en un principio se pensaba que era ridículo, y sin embargo no lo parecía. O sea, lo veías, era fuerte, era guapo, era tal. Sí. Sin embargo, luego se ponía unas simples gafas, un traje de chaqueta, sí. Y cambiaba. O sea, era un hombre de la calle, un hombre normal. La imagen, que era lo que era la imagen de Superman. La imagen que recordamos es ese Clark Kent, ¿no? Así modosito, vestido a los años 40 o 50. Sí, y el típico de granja, que era de donde vino, claro, y de lo que tanto se rían de los cómics. Claro. Y ante el peligro inminente de algún maluto, pues rápidamente romperse la indumentaria y esa S en el pecho, ¿verdad? Sí, sí, además, mucha gente, estuvimos mirando las cabinas que antiguamente existían y decías, oye, si me meto aquí y tal, sí, a eso hemos jugado todos. A meterte en la cabina telefónica y salir ya con el pijama, ¿no? Con el pijamita puesto y las camisetas y cosas así. Sí, sí, sí. Aún conservo con cariño uno de los regalos que me hicieron de crío, que es una colcha con un Superman puesto. Con un Superman. Ah. Sí. Y luego en el cómic, la verdad es que sigue la saga, sigue las colecciones de Superman. Sí, la verdad, las han vuelto a revitalizar. Tuvieron que darle un impulso a principios de los 90. Por desgracia, tuvieron, entre comillas, que matarlo. Uh-huh. Encontró un enemigo muy malo, muy maluto. Sí. Y lo mató y fue, bueno, la verdad es que fue un estirón de ventas muy bueno y de ahí se ha realzado. Uh-huh. Porque ahora está eso, Superman en alza, Lex Luthor otra vez. ¿No? Lex Luthor, bueno, ya incluso hablamos en su día, ¿no? Que también una propuesta para que Superman asumiera algún cargo político en Estados Unidos, como el Capitán América y todos estos. Pero bueno, la kriptonita es la clave de todo el tema, ¿no? Sí, en un principio sí. Lo que pasa es que ahora ya nos encontramos a enemigos más malutos, pero siempre está la kriptonita presente. Aquel trozo de piedra verde, sí, que siempre se acercaba, que nunca se sabe dónde salía, porque siempre aparecía de cualquier parte, sí, y le quitaba todos los poderes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y la novia, la eterna novia, ¿no? Lo que fue Lois Lane, que luego ya por fin se casó con ella. Sí. Se casó con ella y bien, la verdad es que es la evolución del personaje. Viene uno ligado al otro, el hombre y la mujer, que teóricamente siempre al principio salvaba a Superman o Lois Lane, la pobrecita reportera que siempre se metía en líos, y al final acabando siendo una chica guerrera que le ayuda en más de una ocasión. Sí, porque ella se pasa unos años como que sospecha algo. Sí, la verdad es que se pasa algo así como unos 30, pero bueno. Al final se rinde ante la evidencia y dice, bueno, va, seremos buenos y te diré que soy Superman. Sí, oye, estoy pensando en esta serie que ahora mismo está muy muy de moda, ¿no? Que es el Superman jovencito. Smallville. Sí. Smallville, sí, sí, sí. Tiene muchos seguidores, ¿verdad? Yo reconozco que la vi con empecé a verla con mucha reticencia y soy de los que ha cedido ante el encanto de la serie, en la que también tiene los papelitos Christopher Reeve, uh-huh, que además fue un regalo que quisieron hacer los guionistas, porque es el que le descubre, que ahora también os sonará bastante, un sonido del espacio, resultando ser un mensaje de Krypton. Un mensaje de Krypton. Y además es muy curioso el primer episodio, que sale en dos episodios, sí, porque cuando va a verle el joven, lo que es el joven Clark Kent, tiene de fondo la música de Superman. La verdad es que fue un regalo bastante curioso. La gente que pueda ver el episodio es curioso. No, no, consigue muy buenos datos de audiencia, ¿eh? Smallville, siempre la tienen en antena porque consigue muchos adeptos. Supongo que las claves están en esa emoción, en esa juventud, ¿no? En ese talante del joven Clark Kent, ¿no? Del joven Superman. Claro, descubre una época perdida que en las películas no sale, que es de cuando era jovencito. Resulta que también parten de un planteamiento divertido. Superman tiene vértigo. Ah, que tiene vértigo. Sí, sí, no vuela porque le da miedo a las alturas. Va descubriendo sus poderes poco a poco porque se pone nervioso con las chicas. Resulta que también aparece Lex Luthor, que quiere ser amigo suyo. Sí, sí, sí. La verdad es que son personajes que aunque la trama intente meter superhéroes y tal, es más la interrelación de los personajes, cómo va creciendo, cómo se convierte en periodista, por qué la obsesión de Lex Luthor con él. La verdad es que es una serie que yo reconozco que empecé a verlo un poco así, pero me ha encantado. Y estoy ya con ganas de que siga más. Sí, nos acordamos de esa primera entrega de Superman en el cine, cuando los padres granjeros quieren enseñarle poco a poco, ¿no?, que él es diferente. Y claro, él lo va aprendiendo en el campo, ¿no? Cuando para un tren o coge un carro y lo levanta y claro, se da cuenta que algo ha pasado en su cuerpo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahora le tienen en la serie prohibiéndole jugar a fútbol con sus compañeros, que no sé qué reprimir cuando respira fuerte o se enfada. Sí. La verdad es que la ambientación que han querido coger, el espíritu de Superman está ahí. Sobre todo la mirada que había intentado reflejar la cónica que tenía Reeves en la película, que miraba ya a lo lejos como perdido, este chaval también las tiene. Siempre se dijo que Christopher Reeves era demasiado frío, que era un actor demasiado frío, de rostro impenetrable, pero bueno, ahí tiene alguna actuación, como la película esa de Monseñor, que lo hace bien, ¿no? Pero bueno, es que Superman era, le tenía agarrado, ¿no? Sí, la verdad es que lo tuvo bastante atenazado y... Son cuatro películas, ¿no? En las dos últimas participó él también como guionista. Lo intentó quitarse de ahí, intentó meterse también al género de miedo, hizo El pueblo de los malditos. Sí. Sin embargo, bueno, estuvo bastante encasillado en eso. Hasta que tuvo luego el accidente. Sí. Y le dieron una... Que es curioso que le dieran entonces una nominación al Oscar. Y al Globo de Oro, que fue con la recreación de La ventana indiscreta. La ventana indiscreta, sí, sí. Recordemos que Christopher Reeve sufrió un accidente terrible. Iba montado en su caballo favorito. Estaba participando en una competición hípica en el año 1995. Y sufrió un quebrantamiento de las vértebras 1 y 2. Y eso le supuso una tetraplejia terrible con la que ha luchado. Ha estado luchando en los últimos 9 años. Una de las grandes victorias, además lo enseñó públicamente, que había conseguido mover un dedo. Estaba todos los días 5 horas en el gimnasio, ¿no? Parece un hombre condenado al gimnasio desde que asumió el papel de Superman, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo ató desde en un principio. Intentó quitarse de ahí, sin embargo ha sido un Superman dentro y fuera de la pantalla. Dentro y fuera de la pantalla, ha creado una asociación para luchar contra la tetraplejia y sí. La gente que tiene accidentes como él. Sí. Y bueno, está tirando la fundación para adelante. La lástima es que él no lo era. Mira, y con muchos amigos que estuvieron ahí, incluso con sus grandes aportaciones económicas, como Robin Williams, ¿verdad? Sí, lo estuvo apoyando, Robin Williams, como ahora toda la gente que está ligada al mundo de los cómics, sí. Le debe muchas cosas a Christopher Reeve, aunque solo sea la imagen que va a quedar en la retina para siempre. Uh-huh. Porque las películas de Spider-Man o de X-Men que podemos ver, sí, te pueden gustar más o menos, pero... Sí. Es que está ahí, es que Christopher Reeve parecía eso, que aunque se hubiera hecho daño, iba a ser eterno, que esperabas verlo un día cualquiera en el telediario, sí. Oye, noticia bomba, vuelve a andar. Vuelve a andar, sí, sí, sí. Sí. Y pues, ¿qué has puesto? Has dado una de las claves. Gracias a ese Superman de los años 80, posiblemente, ahora estén llegando al cine los Spider-Man, la masa, todos estos, ¿verdad? El impacto que provocó aquella película llevó directamente en volandas al cómic hacia el cine. La verdad es que sí, en un principio, bueno, empezaron con un Spider-Man en un pijama bastante bastante cutre, había series... Sí, pero esta dio dignidad al género, ¿eh? Sí, le dio la fuerza a quien no tiene en su casa en algún CD o en alguna cinta la banda sonora, uh-huh. Aquella banda sonora de casi 20 minutos de final de crédito. Sí, sí, sí, sí, sí. Y te sigue emocionando según la escuchas, y la puedes seguir viendo y la sigues disfrutando. Sí, sí, tiene fallos y ya empieza a ser antigua. Y... Ah. La sigues disfrutando igual, como el primer día. Exacto, y es que tiene ya más... ¿Cuándo fue la primera? ¿En el año 80, 81, una cosa así? No me falla, sí, por ahí, en el 79. 79, o sea, 25 años, fíjate, 25 sí. años, que al poco llegó Flash Gordon, ¿no?, que era también de esa época. En el 84, si me falla. Claro, claro, o sea, que fue un tiempo prodigioso para el cómic en el cine, y ahí estaban los pioneros. Bueno, pues Christopher Reeves, nuestro homenaje, el cómic le debe mucho a su interpretación del personaje de Superman. Y bueno, ha fallecido con 52 años, su corazón dijo ya no puedo más, han sido 9 años de lucha intensa, y bueno, pues nuestro homenaje, nuestro tributo para él en esta sección, Superman, Christopher Reeves. Pero bueno, seguimos hablando de cómics porque tenemos ahora el Salón de Oviedo, ¿verdad? La verdad es que te pones a pensar y al cabo de cada año, de cada temporada, pues ya son unos cuantos, ¿no?, las reuniones que hay en torno al cómic en nuestro país. Ahí está Barcelona, Madrid, Oviedo, ¿verdad? Sí, está Vélez, está Coruña, que no se nos olvide tampoco, y la verdad es que esa es realmente la esencia del cómic, está allí. Uh-huh. Es una reunión donde puedes encontrarte pues desde 150 personas hasta 200.000 en un fin de semana, como en Barcelona, sí. Donde la gente va a disfrutar, tiene tertulias, tiene sesiones de firmas, que es el mejor sitio para descubrir autores. Uh-huh. Te puedes encontrar un autor en una esquina sin saber qué es él. Yo tengo varias anécdotas en ese estilo de conseguir dibujos de gente en el mundo del cómic americano, que mucha gente ya me ha hablado de Watchmen. El dibujante me firmó mi ejemplar de Watchmen en una esquina y no sabía quién era, lo vi dibujando y dije, anda, mira, me acerqué y se lo dije, yo reconozco, lo guardo con mucho cariño. Tienes en Barcelona al Unipresente Ibáñez, sí. En Avilés, que es una reunión donde se van 4 días a disfrutar y hablar de cómics. Encuentras autores, cada vez en España se está desmarcando mucho en eso. Estados Unidos sigue siendo la convención más grande del mundo. Bueno, no nos olvidemos que en San Diego hay hasta 300.000 personas 300.000 personas. En San Diego en un solo día 300.000 personas en una Comic-Con, en una convención. Sí. Sin embargo, en España, oye, parece mentira, pero ya vamos por más de media docena de salones repartidos por todo el año. En Barcelona sigue siendo el gran santuario, ¿no? Sí, es el más antiguo, bueno, es uno de los más antiguos y es donde más se concentran. Cierran la Estación de Francia durante 4 días y allí se concentran todas las novedades, donde más novedades hay, lo que es de cómic americano y europeo. Pues luego también Barcelona coge el Salón del Manga. Ajá. Que todos los que les guste todo este género empezará ahora en breve, en octubre, y lo disfrutarán todo el mundo. Autores, novedades, curiosidades. Pues ya sabes, Raúl, que estamos obligados a hablar del manga. Sí, no se preocupen, vamos a tener para ellos mucho de calar porque hay muchísimo que descubrir. Sí, pero tienes razón, hay que ir a estos salones si eres aficionado al cómic e intentar cazar el autógrafo anhelado, ¿verdad? ¿Tú tienes una conquista de estas de la que puedas presumir? Hombre, sí, tengo varias, como la que te comentaba, sí. Watchmen, tengo Luis Ibáñez, tengo firmados por Chris Claremont, uno de los autores que más ha aportado a la Patrulla X, estuvo de guiones durante más de 25 años, sí. Estuve de tertulia, luego ya españoles. Yo reconozco que intento ir a los que puedo, aparte por conseguir autógrafos y originales de dibujos, para ver el ambiente. Alguien que tampoco le guste se puede pasar por ver. Si vas sin prejuicios, vas a darte una vueltita a ver el ambiente, a reírte, a disfrutar un día, lo pasas realmente bien. Y aunque esto parece patrimonio de los jóvenes, pero que va, ni mucho menos, aquí hay de todas las edades, ¿no? Al revés, van padres con los hijos para que descubran cosas, va mucha gente joven, lógicamente, pero eso es disfrazada también, y ves gente, pues eso, desde los 4 añitos con los padres hasta abuelos con, oiga, fíjese que es que yo lo descubrí en tal sitio. O van por curiosear, a darse una vuelta y luego salen maravillados de la cantidad de cosas que se pueden descubrir allí. Sí. Bueno, y en cuanto a locales especializados, por ejemplo, Shogun en Salamanca, pero ¿hay muchos? ¿Proliferan o esto va en decadencia? ¿Cómo está la cosa? Hombre, la verdad es que cada día, gracias a Dios, somos unos poquitos más. Sí. Salamanca somos poquitos, pero bueno, en Madrid, Barcelona, hay bastantes y creo que casi en cada ciudad, en cada capital de provincia hay alguno. Tenemos ciertos problemas de eso, de que aún estamos un poquito en las alcantarillas esperando darnos la gran salida, porque lógicamente este mundo es como es, pero no, cada vez se nos están quitando más miedos y la gente se atreve a entrar, a descubrir, a preguntar. Sí, pero en los kioscos, donde hemos comprado los cómics siempre, en el kiosco del barrio y tal, ahí parece que hay un cierto retroceso, ¿no? Parece que los regalos de los periódicos y de las revistas están quitando terreno al cómic, ¿no? Parece que os estáis reduciendo a locales especializados, ¿no? Sí, hombre, ya se ha perdido mucho el encanto de cómo se iba antaño. El domingo, ¿no? Con la paga. Sí, se recorrían varios kioscos y los tenía elegidos, sabía qué cómic comprar en cada uno y charlabas. La ventaja ya no para nosotros las tiendas, sino también para los aficionados, es que te reúnes. Claro. Es que te reúnes, hablas, comentas y pasas la tarde. Claro. O sea, realmente es una cosa, pasas el día, que es realmente lo divertido. Sí, lo que pasa es que sí, hay que reconocer que a los kioscos llegan pues coleccionables, o llegan colecciones que, bueno, saben que van a vender bien y punto. Sí, claro, ahí ya lo comercial es lo que impera. Bueno, pues ahí invitamos a todos los amigos a que visiten algún salón del cómic, que se lo van a pasar pipa, van a disfrutar mucho en Madrid, en Barcelona, Avilés, La Coruña, Oviedo. Yo creo que ya cada ciudad, cada capital procura tener una reunión de estas, ¿no? Aunque sean tiendas especializadas, pero aunque sea a pequeña escala, pero ya procura tenerlas, ¿no? Esperamos al menos. Bueno, vamos con uno de los incuestionables. Además, muy comentado, siempre referencia obligada aquí en La Rosa de los Vientos, vamos a ofrecer esta recomendación que nos trae Raúl Sabre, Raúl Shogun, 300, claro. Hoy el elegido es 300, que a ti te toca más de cerca. A mí me encanta. Recrea la batalla de las Termópilas, el rey Leónidas contra los persas, y la verdad es que este cómic ha ganado, salió en el año 1999, y es de lectura obligada. Pero desde chavales de, por decirlo así, 10 años, hasta cualquier persona mayor. Es un cómic, pues, fue el resurgir del cómic épico, de lo que fue el cómic histórico que hubo antaño, de luchas, pues lo que ha podido ser fue el fenómeno que pudo ser Gladiator en su momento. Sí. Yo me acuerdo de jovenzuelo que compraba unos cómics pequeñitos que eran batallas decisivas de la historia, Ahí entré en contacto con alguna de ellas, con Waterloo, y luego, fíjate, todo lo que hemos hecho al final en radio. Y ahí empezó una de esas aficiones por la historia en estos cómics. Y 300 es una perfecta introducción, ¿verdad? Es el magia pura, refleja la batalla de las Termópilas pues en su momento más épico, más culminante. Es un cómic que tiene ya 5 años, pero que se debe haber vendido muchísimo, ¿no? Sí, bueno, ya van por la 7ª edición en algunos sitios. Si hay suerte puedes pillar hasta la 4ª. Y es que es visualmente, lo podrían haber hecho en blanco y negro, lapicero, y sin embargo han puesto colores muy ocres, con muchas sombras, recreando bastante lo que es la ambientación. Quizá como rigor histórico al 100% no es, no lo sintamos. Claro. Sin embargo, como cómic histórico, sí, te narra todas las batallas. Si no lo has leído, realmente al cerrarlo tendrán ganas de seguir leyendo más. Eso es. Que es lo que queremos en un cómic. Exacto. Hombre, el rigor histórico. Empezando por el título 300, pues hombre, Leónidas tuvo alguno más a su alrededor, su entorno, ¿no? Fueron algunos más, y no solo espartanos, sino también tebanos, ¿no? Sí. Bueno, pero la verdad es que está muy bien logrado. ¿Y el precio es caro? ¿Es el...? Bueno, no es de los que se suban excesivamente, pero bueno, está en torno a unos 12-15 euros, sí, más o menos, viene en tapa dura. La verdad es que la edición europea es bastante mejor que la americana, por una vez, porque viene en formato apaisado. Cuando salió en Estados Unidos, venían en páginas dobles, con una grapita en medio, entonces se leía fatal. Sí. En España hay que reconocer que lo editaron muy bien. Venían las dos páginas, eran viñetas como cuadros. Si cogiéramos todas las páginas de 300, las colgáramos en una pared, disfrutaríamos individualmente de ellas. Ya. Porque el color, la fuerza que tienen, la expresividad, es maravillosa la edición que hicieron. Cada cuadro, cada viñeta, ¿verdad? Es un póster. Sí. La verdad es que es un póster que disfrutar. Sí. Bueno, pues esa recomendación de cómic 300, un cómic histórico, se recrea la batalla de las Termópilas, los griegos, los persas, ese momento decisivo del siglo V antes de Cristo. Muy bien para empezar con la historia. Bueno, veo que viene por aquí corriendo Martín Espósito, pero ¿qué traes? ¿Qué, tres consultas? Que... Rápido y veloz, sí, con sí, unas consultas. Unas consultillas. Unas consultas de cómic, sí. Por ejemplo, Alberto pregunta, ¿qué pasa con el cómic de La Guerra de Troya? Dice, ¿no van a salir más números? Pues de momento me han sacado alguna cosita, pero poco hay. No te puedo dar mucha información, más que nada porque andan tocando más el tema de Oriente Medio, con Persepolis, que es otro cómic que también tocaremos, que está pegando bastante fuerte. Persepolis. Manuel Ángel pregunta tu opinión acerca de Conan el Bárbaro. Dice que para él, para Manuel Ángel, lo mejor de Marvel. Hombre, ahora mismo, también es un aviso a este oyente, que ya no está en Marvel, lo edita otra compañía aparte, porque vendió los derechos, fue una cosa muy extraña. Yo reconozco que me encanta. También otra de las cosas que guardo en mi colección fue uno de los dibujantes que más ha aportado a Conan, que ha sido Barry Windsor Smith, me dibujó uno, y lo tengo en común como era un paño, y sí, a mí me gusta bastante, son de los de... sentarse y disfrutarlos. Lo que pasa es que hay gente que ese tipo de género no le gusta, pero las historias de cuando se convierte en rey, de la búsqueda del poder, y a mí sí me gusta, hechicería, magia. Muy buena ambientación. Tenemos más. Tony dice, soy lector de cómics desde los 70, Cimoc, 1984, hombre, Totem... Hombre. Esa es mi época. Dice Tony, ¿habrá película de Hombre o Torpedo de Carlos Trillo? Torpedo sí. Sí. De Torpedo andan detrás de ella bastante... ¿Eso es Torpedo 1936? No. Sí, lo que es... Sí. Ah, sí, La serie antigua de Torpedo. Sí. Lo que pasa es que aún andan en el casting. Lo que sí ya está en postproducción es Corto Maltés. La cual esperemos que ya cuando salga la película veremos más en profundidad, pero ya está en postproducción. Bueno, ahí iremos de rodillas al cine con el relicario en la mano, ¿eh? Sí, ahí hay que reconocer que sí. Will Eisner se comenta que anda bastante contento. Sí. Bueno, pues veo que vienes lleno de correos, Martín. Pues si quieres guardar, yo tengo aquí para tomar, ¿eh? Uno más para pues, Raúl. Santos nos envía una retahíla. Pero bueno, qué emoción. ¿Se acuerda de aquel primer cómic que se compró él también? Sí, sí. Habla de Vendetta y de Watchmen también, aquella mítica frase, ¿quién vigila al vigilante? La verdad es que eso sí que fue un impacto, porque la publicidad solo se veía un personaje, una especie de gato, el león, y que solo se veía en la pantalla quién vigila a los vigilantes. Sí, sí, y sí. Además es que te quedabas pues diciendo, joder, tardaron casi un año en sacarlas, sí. Y hoy es de lo mejorcito que se puede encontrar en cómic. Bueno, pues Santos dice que le gustaría que recordaseis las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, a Eisner. Eisner se tocará muy en profundidad, porque yo reconozco que tengo también bastantes cosas heredadas de familiares, amigos, vecinos, que te prestan y que los tienes muy a mano, y se tocará, porque es una cosa que los chavales deben de descubrir. Uh-huh. Se debe de descubrir, porque no todo es superhéroes, no todo es manga. Claro. No, hay historias muy buenas detrás que a lo mejor no tienen ni un solo tiro, ni tienen nada visualmente espectacular, pero las disfrutas, las paladeas con mucho gusto. Y que no se preocupen, que de Eisner hablaremos. Uh-huh. ¿Has tenido alguno más, Martín? ¿O? Sí, si quieres le pregunto acerca de Tintín. ¿Pero cómo los tienes? Pero Raúl, están todos emocionados, absolutamente leales y devotos a esta sección de cómics, que no tiene título, por cierto. Pero su carpetilla con cómics ya la tiene, Raúl. Sí, sí. ¿Y sobre Tintín qué dicen los amigos? Bueno, pues dice que Feanor dice, ¿qué hay de cierto en la afirmación de que Hergé se inspiró en León de Grel para crear Tintín? Ahí ya me pillas. Ahí ya eso tendría que me hártelo, pero vamos. Sí. La base de Tintín está, si no me falla la memoria, en un relato que creyó de un reportero estilo Indiana Jones. Uh-huh. Pero ahí sí que reconozco que me sí, empezó como tira, ¿verdad? Sí, empezó como hacía en un periódico. En un periódico belga, de corte pues muy católico. Uh-huh. Incluso luego Hergé tuvo que sufrir acusaciones de afín al nacionalsocialismo y cosas así, ¿no? Sí, pero bueno, también. Sobre Tintín tenemos que hacer también un monográfico, ¿eh? También hablaremos, porque el pobre hombre le cayó San Benito de... Hombre, porque... de demasiado San Benito, hay que reconocerle, sí, sí. Pero no. Nunca envió una crónica... No, nunca ha sacado una foto. Nunca tuvo novia. No, eso también se lo has dicho. Los bombachos. Iba con gente muy rara. Bueno, pues con nuestro querido Raúl de Sogún en Salamanca hemos disfrutado un ratito más sobre los cómics, hemos rendido homenaje a Christopher Reeve, hemos animado a visitar los salones del cómic, del noveno arte, y bueno, pues hablando un poco, incluso ya consultas, en plan estrella, Raúl, tremendo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo tremendo para Sogún. Un abrazo para ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Tell your children not to do. 40 años tiene ya la copla. Eric Burdon and the Animals, House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. Una casa muy peculiar, llena de habitantes sumamente originales. Pues sí, amigos, estamos en otoño, estamos ya todos con los dolores, ya somos algo mayores, estamos algo perjudicados por el paso de los siglos. Pues nosotros sí que podemos presumir que vamos a vivir en dos siglos, a caballo entre dos siglos, como Leonardo da Vinci. Bueno, pues eso no quita para que nos duela, ¿verdad, Macarena? Hombre, y mucho, ¿eh? Sí, sí, mira que duele, mira que duele. Algunos más que otros, ¿eh? También sí. Hay que decirlo. Sí, quejicas, dices tú, ¿no? Sí. Bueno, se ha celebrado este pasado lunes el Día Mundial contra el Dolor, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, y se ha centrado fundamentalmente en la importancia del tratamiento y de los cuidados paliativos contra el dolor para que se pueda gozar de una buena salud. Con motivo de esta jornada mundial, se ha publicado que una persona de cada cinco sufre dolores crónicos de moderados a fuertes. También el dolor vuelve a un individuo de cada tres incapaz de desarrollar una vida independiente. Además, en una persona de cada cuatro, el dolor perturba o destruye sus relaciones familiares. Se calcula, por ejemplo, que entre la mitad y las dos terceras partes de quienes sufren dolor no pueden hacer ejercicio ni dormir normalmente, además de que no siempre son capaces de desempeñar tareas caseras, conducir, caminar, ni participar en actividades sociales. El dolor crónico es uno de los problemas más subestimados por los servicios médicos en el mundo actual, cuando debería ser considerado una enfermedad en sí. Es sobre todo en los países de ingresos bajos y medios donde las enfermedades crónicas, como puedan ser el cáncer o el SIDA, ganan terreno, ya que los enfermos están privados de los tratamientos contra el dolor. La campaña organizada por el Día Mundial contra el Dolor tiene el objetivo de atraer una mayor atención internacional hacia los problemas derivados del dolor crónico y pide el reconocimiento del alivio del dolor como un derecho de todo ciudadano. La verdad es que siempre lo decimos aquí en La Rosa de los Vientos, son las tres grandes guerras que tiene que librar la medicina en este siglo XXI, esa guerra contra el cáncer, contra el SIDA, pero también contra el dolor. Sí. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de casos, gente que, bueno, no puedo hacer nada, estoy imposibilitado porque tengo unas jaquecas terribles, que tengo que estar en la cama con la luz apagada porque me mareo, o cuando dicen, tengo un dolor de espalda que me acompaña desde hace años y lo llevo fatal, o una artritis o una artrosis, bueno, la verdad es que hay que luchar contra el dolor. Fíjate, sería estupendo si tuviéramos una jaqueca de estas persistentes durante días, te tomara la pastillita y se acabara todo, ¿verdad? Hombre, sí, porque el dolor limita mucho y cuando es continuo y crónico, como en estos casos, pues realmente te desgasta y te va consumiendo. Es el gran motivo de bajas laborales, sí. El dolor. Y en ese sentido hay que elogiar siempre a la mujer, porque son las sufridas, sois las sufridas de todo esto. Bueno, algo nos toca. Qué resistencia, cómo lo lleváis de bien siempre. Los hombres, fíjate, Martín y yo, que somos unos quejicas en cuanto nos duele algo, sobre todo Martín. Es lo primero que contáis, además. Sí. Cómo me duele, estoy fatal. Y vosotros, sin embargo, aguantando, las madres de familia, por ejemplo, que yo creo que las duele todo. Sí, o sea, a lo largo del día seguro. Las enseñas el catálogo y es que dice, pues sí, de esto me pasa a mí, de esto también. Pero es que lo llevan todo con resignación, es como el anuncio ese, ¿no? Que no voy a decir, pero dice, todo lo sufren en silencio, ¿no? Sí, pues justo, esto es lo mismo. Se acostumbran a vivir con el dolor, ¿no? Bueno, pues, y nunca se quejan, a no ser que... No se quejan, efectivamente. A lo mejor luego con el tiempo te dicen, no, pues no, si es que a mí desde hace tiempo ya me venía doliendo, pues sí, no has dicho nada. Exacto. Y lo llevan con una resignación, de verdad, digna de aplauso y digna de elogios. Bueno, pues Martín, no te quejes tanto, hombre, que eres muy quejica, te veo muy quejica. Yo desde que nací. El otro día te salió un grano y enseguida, ¡ay! Ay. Hombre, sufrelo, aguántate. Claro, ya no solo por el dolor físico, sino también porque empaña mi imagen. Claro. Pues la imagen que doy ya no es la misma. Claro, bueno, es que Martín se cuida mucho, es verdad. Es muy presumido. No lleva nada bien esto. Es muy presumido esto de ser metrosexual, que es metrosexual desde hace ya 2 meses. Yo creo que ya llega a un punto enfermizo incluso, ¿eh? Sobre todo por la depilación. Sí. Él no sabía que había que depilarse. Sí, porque lo de las cejas ya enteras ha sido impactante. Ya no te cuento las axilas. ¿Verdad? Sí. Y qué dolor. El otro día le vi, yo estaba escondido. Sí. Y le vi con una compañera de informativos pidiéndole un perfilador. ¿Qué me dices? Uy. Bien, entramos en... Entremos en nuestros correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. Pobrecito mi Martín, le estamos creando una imagen ficticia. Él no es así. Si él viene con la camisa de cuadros y con los pantalones vaqueros, directo viene muy bien. Del bosque, hombre. Pero tampoco pasa. Hay que ver. Espera, que se ha metido una pestaña ahí. A ver que lea Macarena, ¿no? Nuestros correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. Venga, Martín, empieza tú, a ver. Espera. Tú puedes pedir ya tú si fuera. Pues Marco le gustaría que hablaras de la vida de Albert Einstein. Desde hace varios años dice que nos escucha, y que nunca se ha hablado de él. ¿Cómo que no? Bueno, pues claro, hombre, Marco no lo ha escuchado, pero... Hicimos el pasaje de la historia dedicado a Albert Einstein, lo hemos hecho además dos veces. Hicimos una versión reducida. Marco... Sí, hicimos una versión reducida en La Rosa de los Vientos, y luego una extensa, de casi 40 minutos, pues allá por el año 2000, claro. A lo mejor era demasiado joven, entonces, puede ser. O 2001. Bueno, sí. Marco se encuentra muy contento por este nuevo formato, dice, porque tienen cabida más temas cada noche. Bueno, pues me alegro mucho que te guste el programa, Marco. ¿Marco o Marco? Marco Artiles Sánchez. Marco Artiles, un abrazo muy fuerte para ti. Y apuntamos aquí lo de Albert Einstein. Y es verdad, a lo mejor pues entramos por otra variante y hablamos de Mileva Marić, de su mujer. Que posiblemente fue musa para alguna de las teorías pensé que también se llevaba mal como se llevaba fatal. Mileva Marić murió sola, abandonada, solo rodeada por sus gatos. Y bueno, Albert Einstein, que era un misógino tremendo, porque este hombre era un ser odioso con las mujeres, bueno, se casó con una prima suya simplemente porque era una excelente ama de casa y no hablaba de verdad. Madre mía, este tipo de comentarios desacreditan a la persona. Que, bueno, pues que es así. O sea, con Mileva era serbia, entonces la madre de Albert Einstein no soportaba a Mileva porque era serbia. Pero hay alemanes que son muy suyos. Sí, desde luego. Entonces decía, ¿dónde vas con una serbia? Bueno, pues eran compañeros de clase, eran tan solo 5 compañeros en el aula, 4 chicos, claro, y solo Mileva, que era mujer obstinada, inteligente, culta. Bueno, pues ella no terminaba de sacar buenas notas y ya no lo comprendía porque ella sabía mucho más que sus compañeros. Pero claro, seguramente fue marginada, castigada por ese machismo imperante, ¿no? A finales del 19. Sí. Pero Mileva era una excelente matemática, cosa que no era Albert Einstein. Y Mileva sirvió de inspiración, discutía mucho con Albert, y Albert esto lo llevaba fatal. Claro, o sea, que le había algo de celos profesionales, claro. Seguro. Él cogía y bueno, pues quería empatar al enemigo, iba con la teoría, ¿qué te parece esto, Mileva? Pues esto es fatal, ¿eh? Que no es por nada. Esta cuenta no sale, esto... No. Entonces, claro, no cuadra. Albert aceptaba la crítica, de hecho, mira, dicen que utilizó los comentarios de Mileva para hacer sus teorías de la relatividad, pero yo creo que esto genera un odio. Sí. Pues sí, un resquemor que crecía y crecía cada día. Sí, total que abandonóla. Abandonóla. Pobre, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, pues... yo creo que Marco ha quedado contento con este comentario. Pero fijaos el detalle, porque los críticos de Mileva dicen que no, que tal, que cual. Pero hay un detalle que yo creo que es el más esclarecedor de todo. Y vamos a hacer un versus con ellos, fíjate. Mira, nos ha servido Marco para que hagamos un versus. Venga. Mira qué bonito. En La Rosa de los Vientos, unos enemigos íntimos de la historia. Albert Einstein, cuando recibe el montante económico, ya poco avaro, pero cuando recibe el montante económico del premio Nobel, ya estaba separado de Mileva. Sin embargo, toda la cantidad íntegra, se la dio a Mileva. Fíjate. O sea, le dio todo el dinero a Mileva. Eso ya quiere decir algo, ¿no? Bueno, eso dice algo bueno de él, ¿eh? Un agradecimiento postrero, es decir, fue por ti. De alguna manera, sí. Bueno. Qué bonita la historia, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, y entretenida. Unos puntiglios. A ver, José. José te pide un pasaje de la historia sobre Jim Morrison, el líder del mítico grupo The Doors. Bueno, enterrado está en París. Ahí está Jim Morrison junto a Oscar Wilde. Hay un cementerio estupendo en París donde puedes pasar una tarde fantástica con los muertos. Y bueno, pues Jim Morrison, que murió a la edad impensable de 28 años, murió, pues como todo el mundo sabe, víctima de la droga, era un auténtico poeta del rock. Creo que fue en 1972, hace ya 32 años de este fallecimiento. Estaba muy perjudicado. Sí. Y bueno, pues la verdad es que acabó allí en París. Jim Morrison, The Doors. A ver, Martín. Venga, vamos con otro de Sergio que... Oye, tenemos personajes, todos tienen su pasaje, ¿eh? Sí, todos tienen su pasaje. Es increíble. Además que se convierten en mito por esa muerte tan temprana. Pues claro, claro. Bueno, pues Sergio Quiroz nos envía un saludo desde Puebla, desde México. Hombre, saludo tremendo para México. Los escuché por primera ocasión estando de visita en España y ahora nos escucha desde Puebla. Donde, sí, bueno, ahí están en torno a las 8 de la tarde, más o menos. Y bueno, nos envía saludos de su esposa Eva... de el mismo Sergio, pero uno muy especial de su bebé, Ana. Hombre, pues un beso tremendo para Anita y para la familia. Bueno, pues ya esos oyentes que nos escuchan desde México, que son muchos, nos envían muchos correos en Estados Unidos. La verdad es que en América vamos a favor de horario, ¿eh? Allí, claro, es la tarde-noche. ¿Verdad? Y se escucha fenomenal. Ay, es más fácil seguirnos. ¿Qué horario? Ay, la tarde-noche. Ay, que la pillara. La tarde-noche. Oh, yo no digo, pero... Pero oye... Oye, una cosita así, ¿verdad? De 8 tampoco, a 10... Tampoco... Bueno... Sí, fin... Bueno... Venga, Macarena, volvamos a la realidad. Exactamente. Cristian Hurtado nos ha escrito para contarnos que hoy, día 12 de octubre, dará su vuelta número 22 al sol. O sea que es su cumpleaños. Hombre... Felicidades tremendas. ¿22 años ya? 22 añitos. Si es que estáis en una edad rompedora, Martín. Estáis... Sí. Macarena ya no, porque... Oye, eso te iba a decir, ¿por qué dices solo Martín? Bueno, nada. Tú ya tienes 43 años, Macarena, ya tienes... Pero bueno, eso no quita para que yo siga rompedora. Ya, hombre, eso sí, pero te debes ya una edad, a un prestigio social. Ya, en fin, ya me tengo que cortar un poco. Claro, sí. Martín es más impetuoso, más rebeldón. Sí, eso sí. Claro, más... Más desatado. Más así, más norteño, ¿no? Más galaico. Pues felicidades para el amigo este. Bueno, pues hablamos un poquito más de música. José de Asturias, me gustaría saber, si no lo has comentado ya, tu gusto por Depeche Mode. Hombre. Ya que te conocí navegando por el dial y tu programa tenía una canción de Depeche Mode, sí. Y desde entonces, hace 5 años, te sigo como Rosa de los Vientos, el Norte. Sí, a mí me encantan los Depeche Mode. Hay Martin Gore y los suyos, ¿verdad? Siguen todavía en activo. Uh-huh. O sea, así que ahora han sacado una cosa de los mixes, sí. Que tampoco es que esté muy lucida, ¿verdad? Bueno, han sido los DJs estos que han hecho una vuelta de tuerca económica, sí. Al fenómeno de Depeche Mode, pero hombre, son los grandes pioneros, son grandes héroes del tecnopop y aquí les rendimos culto siempre, sí. Nos han escrito desde Astorga, no sabemos muy bien hombre, quién. Hombre, desde Astúrica. Sí, para pedirnos un pequeño pasaje de la historia sobre esta maravillosa ciudad. Bueno, pues algo hemos comentado hoy en las Guerras Cántabras, ¿no? Que fue ocupada por los romanos en el año 29 a.C. y sirvió como uno de los puestos de mando, uno de los cuarteles para lanzar ataques sobre los reductos cántabros y astures. Era la capital de los astures. Los astures vivían en la zona de León, en la cuenca del Esla, y ya posteriormente pasaron a la actual Asturias, aquello que se llamó Asturia Transmontana. Tiene el nombre Asturias Transmontana. Sí. Bueno, pues esa es, contaremos más cosas sobre Astúrica y sobre sus famosas mantecadas. Y ahí va, yo, que en Astorga hay unas mantecadas. Hombre. ¿Cómo olvidarlo? Cosa buena. ¡Viva Astúrica! Qué buenas están las mantecadas de Astúrica. Bueno. Dice la casa sola que no las ha probado nunca. No. Yo hace mucho que no las tomo tan bien, ¿eh? Sí. Yo las probé en mi mocedad. Sí, un día. Sí, y las recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Sí. Si no me importaría recibir ahora un paquetón. No, ¿verdad? Y rememorar viejos tiempos. Exactamente. Yo fíjate que antes, en aquellos viajes de todo un día hacia Galicia, pues había una parada obligada para comprar unas mantecadas. Una mantecada de Astorga, sí. Allí había una gasolinera y allí... Sí. Bueno, pues no quiero dar ningún mensaje directo o indirecto, pero vamos, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, en fin. Calle Fuerteventura, número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Vale. Le queda ahí eso. A ver, les hemos dado tiempo para apuntar. Sí. Además, como ahora lo ponemos en internet. Oye, por cierto, que no hemos comentado. Sí. Que ya estamos colgando los programas claro, en el punto, ¿eh? Ya estamos colgados. Claro, ya estamos colgados. Exactamente. En la red, de redes. Claro. Lo hacemos. El programa de hoy sonará mañana por la noche ya. Exacto. ¿No? Claro. Pero la tecnología ha vuelto. Bueno, ya tenemos el programa. Ya podéis disponer de estos programas. Además, estarán almacenados o estarán allí 3 meses a vuestra disposición. Sí, el 4, 5, 6, 7, 8 ya están colgados perfectamente. Bien. El de ayer. Muy bien. Pues nada, que lo disfrutéis. Y en juanantoniocebrian.com también he puesto alguna cosa de esta temporada ya. Hemos puesto la entrevista con Chus, de Mago de Oz. Ahí la tenéis en la fonoteca de juanantoniocebrian.com junto a otros 120 y tantos sonidos de Turno de Noche, de La Rosa de los Vientos. O sea que os tenemos urdidos este año ya. Venga, pues vamos con otro mail, el de Nani. Dice, me gustaría mucho que hicierais un monográfico dedicado a los médiums. A los médiums, vale, pues vamos a tenerlo muy en cuenta. Mira, mañana que Jesús y Carlos tienen fiesta, porque ¿sí? se han pedido el día de asuntos propios. Pues vamos a ver si cogemos un monográfico de esos emblemáticos. Mira, este puede ser uno, sí. El de los médiums. Vamos a tenerlo muy en cuenta para mañana. Muy bien. Diego pide otro monográfico sobre sí. Sabino Arana. Y además también un pasaje de la historia sobre Jaime I y la reconquista de Valencia. Uh-huh. Bueno, pues ya lo hicimos, el de Jaime I el Conquistador, el rey de la corona catalana-aragonesa. Ya lo hicimos en su día, incluso este pasado domingo en la página que tengo en el magazine del diario El Mundo. Le dediqué la galería de favoritos a Jaime I. Uh-huh. En cuanto a lo de Sabino Arana, ¿para qué? En fin. ¿Para qué? Dicen, ¿estaba desequilibrado Sabino Arana? Sí. Efectivamente. Claro. Un tipo que está todo el rato diciendo, vamos contra España, vamos contra España. Y cuando fallece, dice, lo último, sed españoles. Pues claro. A ver, ¿a qué nos vamos? Despista un poco. ¿A qué nos vamos? Bueno, lo de Sabino Arana es, sí. Yo, más que contarlo yo, pues a lo mejor José Antonio García Andrade, el célebre psiquiatra forense, podría decirnos cosas, ¿no?, sobre Sabino Arana, sí. Bueno, pues vamos. No sé si creo... con esto... Yo creo que está contestada la pregunta, sí, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, vamos a cerrar otra de las polémicas. Enrique Miguel Ángel Pérez nos dice que Juan Antonio comentó que Vigo tendría unos 180.000 habitantes. Sí. Bueno, pues que nada más lejos de la realidad. Van a ser más. Según datos oficiales del año 2002, Vigo cuenta con 302.574 habitantes. 302.574 tiene ya Vigo. Ni uno más ni uno menos. Que habrá crecido algo con... sí, claro, bueno, en estos dos años. Bueno, pues nada, claro que aceptamos este uh-huh. comentario. Hombre, dijimos, yo qué sé, claro, uno ya es muy mayor. A lo mejor me acuerdo del censo del 86. Claro, dice, a ojo de buen cubero. Claro, digo, pues, poco más. Bueno, pues no, 302.000, ¿qué le he dicho, eh? Recibimos otro mail también hablando acerca de lo mismo y sí. que, bueno, que había cierta confusión en los temas que atañían a Vigo. Muy bueno, bien. Bueno, pues, nada. Para aclararnos ese dato... Sí, ¿eh? Además queremos mucho, tenemos aquí también Martín, que tiene raíz gallega, uh-huh. estamos siempre muy pendientes de la Galaecia, claro que sí. Vigo, 302.000 habitantes, no se hable más. Bueno, amigos, pues no de Vigo, pero sí de otras latitudes, de otros lares, tenemos que hablar en nuestra gente sin escrúpulo, principalmente dedicada a Macarena, como tú sabes, al ser humano. Sí. Pero en ocasiones conviene que también vayamos a nuestros hermanos, a nuestros hermanos del mundo animal y vegetal, ¿no? Que ampliemos un poco. Que ampliemos un poco las fronteras. Queridos amigos, a ustedes seguramente les habrá molestado en muchas ocasiones una mosca. En la televisión hay una mosca. Siempre. En la radio también hay alguna. Mira. Ahí está. Aquí mira. Todas las noches hay una, ¿eh? Claro. No nos libramos. ¿Cómo hacer? Qué molestas son, ¿eh? ¿Cómo acabar con ellas? ¿Les damos casa, por ejemplo? ¿Le damos un nido donde poner millones de huevos? Yo me niego. O sea, tú directamente muerte. Yo sí. Tú, Martín, también, yúcula, ¿no? Bueno, contra bueno. Contra las moscas, sí. Podemos leerle sus derechos también. Hay moscas negras. Hay moscas azules, hay moscas verdes. Estas son más aparatosas porque van a lo que van. No especifiques más, ¿eh? Sí. Si usted quiere acabar con las moscas, escuche esta noticia. Bueno, pues sí, porque es un artilugio que a lo mejor para muchos puede ser de gran utilidad. Sí. Es un revólver para matar moscas. O sea, dejamos está. Atrás ahí está, Billy las manitas niño, estas, dale. Clásicas. Está el famoso comentario de matar moscas a cañonazos. Pues. Sí, pues por ahí va un poquito, por ¿eh? Más, sí, sí. Aquí tenemos a un ciudadano intentando matar a una mosca. Vemos que no lo consigue. Vemos que no lo consigue, pero posiblemente porque no está utilizando el revólver adecuado. Hombre, por supuesto. Hay que tener la técnica. Sí, sí, sí. Mira, la mosca se está riendo, se está, bueno, partiendo el ala, ¿eh? Está dejando la pared y el techo agujereado, sí, sí. pero de lo lindo, ¿eh? Bueno, amigo, te has equivocado de pistola. Escucha, esta es la que tienes que utilizar. Bueno, hay que utilizar un revólver especial que dispara una malla o una rejilla de plástico. Mira, circular, como ¿no? Spiderman. ¿Cuál Spiderman? Claro, igual. Entonces, es muy buena porque, bueno, pues te permite capturar, sí. ¿no?, a tu presa. Espera un momento, Macarena. Sí, sí, sí. Ahí está. Uf, Juan, fíjate. Menos mal, ¿eh? Dame un pañuelo, Martín. Toma, espera. Qué barbaridad, qué asco. Oye, ¿el que te habíamos dado antes? No, ese ya lo llené de lágrimas. Saco aquí. Qué barbaridad, qué asquerosidad de mosca. Oh, me está poniendo los nervios. Si tuviera la pistola lanzamallas. Claro. Pues otro gallo hubiese cantado. Pero bueno. Otra vez. Ha revivido. De verdad, esto es un sin vivir, ¿eh? Está la puerta abierta, hay que cerrarla. ¿Qué has hecho? ¿No la has matado bien? No, espérate, voy a disparar mi pistola. Dispara. Mi pistola lanzamallas. Bueno, eso más que una malla. Fíjate, no sé, ¿eh? Ha sido capturada por la malla. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Pues, bueno, la técnica de este revólver es especial y es que no ensucia, porque realmente no mata al insecto. O sea, mata al insecto, pero no lo aplasta. Uh-huh. O sea, no deja ahí sí, pues sí. lo que es la mosca luego reventada, que es tan sí, sí. desagradable. Todo lo que viene siendo la, ¿no? el estertor y la expansión de vísceras. Exactamente. Entonces luego, te permite hacer y... un buen trabajo y sí. limpio. Sí, sí, sin restos. Sin restos orgánicos. Efectivamente. O sea, pero la malla liquida la mosca o es que le da una segunda oportunidad. No, la acaba liquidando. Directamente. De primeras parece que no, pero la acaba liquidando. ¿Pero por qué? ¿Qué lleva esa malla? ¿Lleva garfios? Pues no lo sabemos, no han desvelado muy bien sí. qué es lo que lleva no, la malla, pero el caso es que una vez que la mosca cae en la malla... Alguna sustancia química... Ya no lo cuenta. Sí. Una dosis de insecticida. Sí, y sí. hace plof. Bueno, pero bueno, la cosa no queda ahí, porque es que a la empresa que se le ha ocurrido comercializar, ¿no? Sí. Este instrumento o arma, se le ha ocurrido también crear una página de internet uh-huh. donde, bueno, te ponen al día de los mejores chistes sobre moscas. Sobre moscas. Estos son unos cachondos. Oye, sí. siempre está bien saberlo, porque te pueden sacar de más de un aprieto. Ajá. La pistola será de plástico. Sí, sí, sí, completamente de plástico. Tomaremos nota. Sí. De esta forma, yo lo que utilizo es a mi gatita. Martín, No, de verdad. De verdad, en es serio. Explotación cuando entra una mosquita, bueno, sí. no veas tú lo bien que se lo pasa. La famosa mosquita muerta, ¿no? Exacto. Bueno, entra un poco viva. Sí, y, sí. Entra un poco viva. Luego la satonta. ¿Cómo se llama tu gata, por cierto? Bueno, ya le digo Pitu y ya está. Pitu. Vaya nombre. Y nos Pitu. Estará escuchando porque le pongo en la radio. Vaya nombre, tiene entonces, la pobre gata. Pitu ya tiene como costumbre, ¿no? Sí. Sí, una, sí, sí. Una pequeña costumbre. En mi casa, libre de mosquitos, libre de moscas. Se los come Pitu. Sí, incluso de arácnidos también. Hola, el Pitu, otro día no para. Encontró una. Encontró una araña y se la zampó. Encontróla, sí. Sí, sí, sí. Una araña de estas marrones, ¿no? No, pero antes de que se la zampe ya me encargo yo de desalojarlas, de desubicarlas. Pero sí, bueno, ojalá. Sí, yo le leo sus derechos. Tu le casa... digo, mira, aquí no puede volver a entrar, ¿de acuerdo? Tu casa es la mansión de los horrores, es la casa de Ed Gein. No me extrañaría nada similar. Que un día que fuéramos a una fiesta que tú nos invitaras... Imagínate cómo cruje... No se le ha ocurrido, sí, pero sí, bueno. Sí. Cómo cruje la madera del suelo. Podríamos encontrar cuatro calaveras custodiando su cama, los pilares de la cama de Martín. Sí, sí, cuatro sí. calaveras y unas tibias. Estoy convencida. La gata Pitu se come las arañas, se come las moscas y los mosquitos. es tremendo esto. Después de este anuncio ya nadie va a querer venir a mi casa. Bueno, pero seguramente algún británico tampoco. Tampoco. No. Qué maravilla. Permitidme que ponga mi mano en el pecho. Sí, sí, sí. Ponla. Mirad cómo se iza la Union Jack. Pero no te levantes, man. God save the Queen. Amigos, ¿cuánto tenemos que aprender de la pérfida Albion? En estos momentos estamos en el Wembley Stadium. Estamos llorando ahora mismo, recordando el imperio, cuánta tierra perdida. Yo que pensé que estabas hablando de David Beckham. También. Bueno, vamos con la última encuesta realizada en el Reino Unido. Bueno, pues esa encuesta dice que los británicos tienen mucho miedo a las arañas, a las cucarachas, pero incluso más miedo a las arañas y a las cucarachas que a un posible atentado, que a las serpientes, que a las alturas, incluso que a la muerte. O sea, en el ranking de miedos y horrores, primero a las arañas. En el número uno, las arañas. Luego... Después están atentados. Atentados. Muy serio el tema. Sí. Después están las serpientes. Las serpientes. Y el miedo a las alturas. Y el miedo a las alturas. O sea, que el podium es ese, ¿no? Exacto. Luego ya en la quinta posición está la muerte y la visita al dentista. En el puesto número 6. Es muy similar. Son muy raros. Y las inyecciones. Sí, sí, sí. Y las inyecciones. Ahí están también. Son muy raros. Muy raros. Miedo a las arañas antes que miedo a los atentados o a las serpientes. Con el miedo que dan las serpientes. Bueno, Sergio Monforte en el control de sonido, todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, que se dé bien.